Bueno, familia, les contamos una actualización de última hora después de haber grabado este podcast con Paris Lacrima y Raquel García de Rockin' Ladies. Nuestra intención era, y así lo planificamos durante el verano, el poder grabarlo en agosto y que nosotros luego en Rock Entre Amigos lo pudiéramos publicar a principios de septiembre, de cara a darle publicidad al evento que ellas querían hacer el 9 de septiembre en Benidorm. Cuando íbamos a publicarlo, pues supimos que habían tenido que aplazar ese evento. Con lo cual, la información que aparece en la grabación, sobre todo al final del programa, en el que Raquel nos cuenta para qué era el evento ese de Benidorm, pues eso queda desactualizado y por eso estamos grabando este pequeño mensaje. Es el único dato que se da en el programa que se ha quedado, digamos, fuera de contexto, que ya no se puede aplicar. El evento este de Benidorm no está anulado, lo que está es aplazado, y a día de hoy, cuando estamos terminando de editar este Rock Entre Amigos, pues todavía no conocemos la fecha. Solo que sería durante el 2024. Como Rock Entre Amigos va a seguir dándole apoyo desde nuestras posibilidades a todo lo que haga Rockin' Ladies, pues podremos informarles en su momento, ¿ok? Así que lo dicho, Rockin' Ladies sigue con miles de actividades. Ya ellas contaron en la entrevista de qué manera se puede seguir lo que ellas hacen y además incluso colaborar con esta entidad, que está haciendo una labor increíble a favor del rock y el metal en España, para todo el mundo, para hombres, mujeres, animales, perros, gatos y extraterrestres también. Así que nuestro apoyo para Rockin' Ladies y esperemos que en el 2024 se pueda recuperar este evento. ¿Ok? Gracias. Bien, y esto que acabas de escuchar es una versión de Lacuna Coil. Como hablábamos antes fuera de micro, no tenemos por qué pinchar precisamente bandas que nos gustan, pero les podemos apoyar. Y en este caso a quien queremos apoyar es a quien estaba ahí golpeando con las baquetas, porque en esta versión, que preparando el programa me he enterado que es como del siglo XIV antes de Cristo, estaba a cargo de Paris Lágrima, que es una de nuestras invitadas en este Rock entre Amigos. Paris, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora fastidiada, ahora que estás diciendo los años que tengo, aproximadamente, ¿qué? ¿400 y pico? ¿500 y algo? ¿Por dónde he quedado? Sí, más o menos. Yo dije, cuando te dije que iba a pinchar eso para comenzar el programa, me dijiste, pero si son muy viejos, no sé qué entiendes por viejo, pero bueno, eras tú, ¿verdad? Tú eras sí, la de sí, la paqueta. Sí, sí, sí, era yo. Esa fue la primera cover que me atreví a hacer nunca, si no recuerdo mal, y creo que debí de hacerla por 2019 o una cosa por el estilo. Además la hice con lo mínimo de equipo, con un móvil grabando, muy mal. Bien, luego te daré otra fecha que nos va a ser también, nos va a dar la sorpresa de cómo es la dimensión, el paso del tiempo. Luego te descubro eso, sí, que seguramente te va a parecer curioso. Y hablando de móviles, tenemos a otra persona con nosotros hoy, otra mujer, Raquel García, que no voy a utilizar los epítetos que ella suele utilizar para definirse a sí misma, porque ya entraríamos muy mal. Pero puedo decir que su dirección de correo es algo así como Raquel from Hell. Ya eso ya nos da una dimensión. Que ha tenido que conectar el teléfono. Raquel, ¿cómo estás? Pues bien. Ahora iba a decir lo que suelo decir, pero ahora me he cortado. ¿Con lo de los epítetos que tú te pones a ti misma? Claro, es que a mí cuando me pregunta, hola Raquel, ¿cómo estás? Vieja, gorda, fea. Y cuando me dicen tonta también, ¿no? Digo, sí, mira, que soy un partidazo. Sí, lo de partidazo no lo dudamos. Yo estaba pensando más cuando utilizas términos en una entrevista que yo te vi, que tú me dijiste, ah, gracias, creo que has sido el único que la ha visto. El que se emitió en YouTube, una entrevista muy larga, que tú utilizabas términos como fistra, palangana, y yo decía, pero ¿sí? ¿Qué ganas tiene esta mujer de alimentar a quienes le odian? O sea, no ayudes al enemigo. Pero, ¿cómo me van a odiar a mí si soy un fucking delight de persona? ¿Ves? Fucking delight. Yo tengo una respuesta para eso, Raquel. Venga, Paris, adelante. ¿Tú me odias? No me jodas. Pero en cierta manera, todas aquellas personas a las que has tratado de asesinar invitándolas a tu casa, es posible que guarden un poquito de resquemor hacia ti. Pues no, porque todas han vuelto. Claro, sí, no hay rastro. Sí. Sí, pero eso es porque los calzots pueden más que el miedo a la muerte. Y el vino. Sí. Si eso se come, yo me apunto. Sí, se come. Se come, ¿verdad? Y además, se come. Pero mucho, a lo loco. Bien, bueno, pues, ¿qué hacen estas mujeres aquí? Dirán ustedes, ¿qué hace Raquel? Raquel García, por cierto, Paris Lágrima. Bueno, hoy vamos a hacer como un experimento, un Frankenstein de programa, porque remontándonos a noviembre de 2020, en Rock entre Amigos, por cierto, soy Osvaldo Martín, que no lo he dicho, hicimos una grabación con David García, batería de Nomera, la banda valenciana. Hicimos dos programas que fueron el REA 104 y 105, noviembre de 2020, en el que estuvimos haciendo una recopilación de baterías del rock y del metal que a él y a mí nos gustaban, básicamente. No pretendíamos hacer la lista Billboard ni nada parecido. Y a mí me parecía que era necesario, que era imprescindible que nos adentráramos en el mundo de la batería a cargo de mujeres músicas. Y claro, yo no controlo tanto, entonces lo más inteligente es contar con gente que sí controla. Al margen de eso, lo que tienen en común Paris y Raquel es que son dos de las componentes del proyecto Rocking Ladies, ¿verdad? Vale, entonces me interesaba que habláramos de Rocking Ladies, que tuviéramos esta visión desde lo que hacen este grupo de mujeres en el mundo del metal, conociéramos sus actividades y conociéramos también baterías que desde el punto de ellas dos, desde su punto de vista, pues que hay que considerarles pues como privilegiadas o como en una selección de gente muy importante que está irrumpiendo. Esto no significa que estrictamente tengamos que referirnos a mujeres baterías, porque las elecciones de París, por ejemplo, han ido hacia otro lado. Pero yo estoy maravillado con lo que me han descubierto, o sea, de la lo iremos comentando después, porque vamos a ir dando nombres y pinchando también su música. Pero la idea es que entre los tres descubramos qué hace Rockin' Ladies y qué es lo que se está cosiendo entre la selección de baterías que han elegido ellas dos. ¿Estamos de acuerdo las tres en esto? Sí, vale. Y están asintiendo, es que ustedes como están ahora mismo haciéndose los macarrones a la boloñesa en casa, están escuchando el podcast, pero yo sí les estoy viendo a ellas. Que compartan, sí. Y bueno, y porque me apetece un poquito joder a Alfonso Usía, que estuvo diciendo tonterías esta semana sobre la gramática castellana, yo voy a hablar en femenino todo el programa, ¿vale? Porque básicamente me sale de los ovarios. ¿Tienen alguna objeción a esto? Ninguna. No, ninguna. Vale, vamos, bien. Creo que es la última vez que me van a dar la razón en el programa. Ya verán que es así. Y con respecto a otra fecha que quería dar, fue la primera vez que Paris se pasó por Rock Entre Amigos. Paris, ¿tú recuerdas cuándo fue? Que te vas a sorprender. Eso tuvo que ser por Rockin' Ladies y tuvo que ser por 2019, 2020, como sí, muy pronto. Sí, bien encaminada. Diciembre de 2019 hicimos un Rock Entre Amigos que llamamos Guitarrazos contra el Machismo. ¡Ah! Sí que me suena. Y que fue, ahí nos conocimos, porque te invité al programa, entrevistamos a otras personas, bueno, todas mujeres, que estaban, son mujeres que estaban haciendo algún tipo de activismo, que estaban dando guerra dentro del rock y del metal, y sí. En tu caso, nos enfocamos sobre todo en tu experiencia de hacer el proceso de transexualización, siendo ya componente de una banda de metal, en este caso sí. Podríamos decir, ¿no? Sí. Bien, pues esa era la fecha que te quería dar, esa era la otra. El tiempo pasa demasiado deprisa, no mola. Sí. Bueno, no tenía este mechón blanco en aquel momento. Bueno, pero te queda bien. Bueno, primera pregunta. Pareces la pícara. Sí, la pícara de los X-Men, ¿sabes? Con tu mechón. Un poquito sí, pícara, sí soy. X-Men. Bueno, primera pregunta obligada para las dos. Pueden contestar quien quiera y en el orden que quieran. ¿Qué es Rockin' Ladies y qué hacen? Bueno, no sé dónde está Raquel en la pantalla de Osvaldo, pero bueno, Rockin' Ladies, de base, de entrada, para simplificar mucho, es una idea de olla muy gorda, un vaído mental que me dio a mí. Es un proyecto multidisciplinar, se ha convertido en un proyecto multidisciplinar que está compuesto por fotografía, por música, mesas redondas, ponencias, talleres, etc., a través de los cuales, de todas estas actividades, se intenta evidenciar el alto número de mujeres músicas que hay en el rock y en el metal en nuestro país. Se intentan crear lazos y sinergias entre ellas, intentamos crear una comunidad, intentamos dar herramientas para que surjan nuevas bandas, para que surjan nuevos proyectos, y también intentamos lanzar una serie de mensajes de los que nosotras creemos. Todos son de corte feminista, lógicamente, y intentamos destruir algunas ideas, construir unas nuevas, como por ejemplo de que las mujeres no tenemos que estar en constante competición entre nosotras, es una cosa cultural que arrastramos de siglos, milenios, y que las cosas pueden hacerse de otra manera y quizás beneficiarnos todas. A veces en vez de constantemente en competición, en guerra, en lucha unas contra otras. Bien, y sí, a grosso modo. Lo fundaste tú, Raquel, y creo que París está desde el principio, ¿puede ser? Más o menos, lo fundó él. Casi desde el principio, sí. Pero yo entré... Dos años más tarde de que empezases con las sesiones de fotos, aproximadamente. Sí, a ver, es que empecé con las fotos y hacer mucho contacteo por internet para buscar. Hice muchísima investigación buscar. Claro, espera un segundo. Es que te has saltado toda la parte inicial de qué es Rockin' Ladies. O sea, ya el proyecto ha evolucionado tanto. ¿Proyecto multidisciplinar? Claro, pero lo de proyecto multidisciplinar, o sea, ha empezado de una forma y ha evolucionado, pero joder, hemos evolucionado mucho. Al final, quieras que no, llevamos ya unos cuantos años con esto. Y de hecho, nos seguimos empeñándolo en llamarle proyecto Rockin' Ladies, yo creo que porque es algo que está en constante crecimiento y en constante cambio. Pero de hecho estamos ya establecidas como asociación y es algo que a lo largo de estos años hemos cambiado mucho. Pero sí que es cierto que empezó como empezó. Empezó siendo una exposición de fotos que hizo Raquel, tremenda. Que te pasaste, ¿qué? ¿2 años y pico viajando por toda España? Estuve, sí, es que el otro día estuve echando cuentas y digo, hostia, realmente es más de lo que yo creía al principio, porque yo empecé a hacer los primeros contactos y tal a principios del 2016 o así. Es cuando empecé todo esto y empecé a hacer algunas sesiones de fotos también. Y luego estuve casi 3 años viajando por todo el territorio español. Cada vez que iba a una ciudad había hecho un contacto previo, pues claro, yo alquilaba un estudio fotográfico e intentaba pues encajar todas las citas posibles con las chicas locales para que cundiera algunas ciudades. Pues fui muchas veces, en Madrid por ejemplo estuve, en serio, entre 10, 15, 20 veces para hacer todas esas sesiones de fotos. Entonces fue súper intenso y fue muy costoso y fue, en muchos sentidos, fue un sacrificio muy gordo, ¿sabes? Porque, ostras, es que al principio tampoco pensaba yo que esto se iba a hacer tan grande. Que esto, por ejemplo, con María, que estaba antes con nosotras, lo había hablado un montón de veces, y es que yo pensaba, y honestamente era así, yo pensaba que iba a hacer 20 fotos y que iba a hacer una exposición en Barcelona y como mucho otra en Madrid. Lo que pasa que luego se fue corriendo la voz, empezó a contactarme un montón de gente y acabé haciendo 113 sesiones de fotos, que es un currazo inmenso, porque eso implica viajes, estar muchas horas en estudio, estar muchas horas luego editando yo en casa, el pastizal que te supone también pues imprimir esa colección tan tocha. Y claro, por ejemplo, luego ya cuando fui conociendo cada vez más gente y también se fueron labrando ahí pues amistades muy intensas y muy bonitas, pues María y Paris me pillaron por banda y se ofrecieron a ayudarme, y es cuando decidieron pues trasladar todos también a hacer un concierto en formato jam session. Nuestras jams son la hostia, porque son como una treintena de tías que se van turnando en el escenario para tocar covers de rock y metal de bandas que tienen o han tenido mujeres entre sus filas. Entonces, hostias, mola mogollón porque es una fiesta. O sea, no es un grupo de covers que te hace covers de tal banda o tal cual banda o de unas cuantas bandas, no. Es que es un cambio constante de mujeres en el escenario, que cada una es de su padre y de su madre, a lo mejor están tocando estilos que no son los suyos, sí. Que están muy fuera de su zona de confort muchas veces, que a lo mejor no se conocían de antes y tienen sus propias bandas y tienen que hacer muchos sacrificios para ir a tantos ensayos y para organizar todo esto. Ha estado organizando varias jams, sabe que es muy muy complejo. Si pues para quedar con 5 personas, imagínate quedar con 30, es tiene tela, ¿eh? Pero bueno, al final está saliendo siempre. Bien, una locura. Sí, perdona, Paris, ibas a decir algo. No, que es eso, que las jams fueron un poco la forma que le dimos de engarzar la música dentro de lo que iba siendo la exposición y hacer así crecer un poco más el proyecto en la dirección musical también. Y a partir de ahí creció un poco todo, pero sí que es cierto que nuestros eventos principales, así los más gordos que hemos hecho y tal, siempre han sido las jams que hemos podido hacer por varias ciudades, y han sido eventos tremendos, multitudinarios. Han sido eventos donde hemos juntado un montón de mujeres y de donde sale muchísimo, lo que decía antes Raquel, muchísima sinergia, porque al final son muchísimas mujeres, 20, 30 mujeres compartiendo muchísimo, conociéndose muchas veces desde cero, porque muchas de ellas no se conocen, y creando muchísima materia desde abajo y muchísima cultura con todo esto, y es algo que es muy bonito de ver y de organizar. Es muy duro porque somos muchas personas y es logísticamente es muy difícil, pero es una de las cosas más bonitas que hemos hecho con el proyecto desde siempre y que seguimos haciendo a día de hoy. A mí me ha parecido... Ahora ya... Sí, sí, perdona, Raquel. No, que solo quería comentar que, bueno, ya hablaremos más adelante también, pero ahora ya sí que está constituido lo que es la Rocky Ladies Band, que también es un poco... sigue siendo jam, ¿no? Pero son varias chicas de Madrid y Barcelona que... A veces, Paris lo había explicado muy bien en una ocasión, ¿no? Que dices que a veces nos llaman para actuar en algunas ciudades en las cuales no hay quórum. No es suficiente organizar una jam de estas dimensiones, o bien no tenemos el tiempo suficiente como para reclutar, elegir setlist, aprender los temas, hacer los ensayos y que todo salga bien. Entonces, lo que tenemos, la Rocky Ladies Band, pues es un grupo de chicas considerable, también no tan grande, pero considerable, que ya se saben todos esos temas, ya se conocen, ya han ensayado, y entre ellas pues se van combinando para realizar estos eventos. Porque es que, claro, al final la cosa ha ido creciendo, la verdad es que, al menos por mi parte, mucho más de lo que me hubiera esperado, y han surgido unas necesidades que hemos ido cubriendo. A mí, de todo lo que han comentado, me parece una cosa súper importante recalcarlo, que es que las mujeres en el mundo del rock y el metal ya están, pero son invisibles. Es decir, porque aparentemente cuando te acercas a un proyecto así, puedes pensar, claro, hay que incentivar que las niñas quieran ser baterías, que quieran tocar, que quieran hacer guturales, pero lo que me han respondido ustedes es que ya están las mujeres, ya es una realidad, están, pero que no aparecen en medios mayoritarios, la Metal Hammer no tiene idea de que existen, cuando sabemos algo es porque ha pasado algo relacionado con esa chica, o porque algún medio de comunicación habla de ella como la chica florero de la banda, cosas así, pero lo que ustedes están planteando es, hay un montón de mujeres ya metidas en esto, y que Rockin' Lady lo que está haciendo es darle un espacio de encuentro, sinergia y visibilización. ¿Es correcto? Sí, sí, entre, o sea, no se queda solo en eso, obviamente, y la situación está en constante cambio. La situación, me refiero a la situación social con respecto a la mujer dentro de la música, y es cierto que hemos avanzado mucho y que mucho de lo que había y de lo que no había hace unos años, a día de hoy está cambiando para bien, quiero pensar. Pero bueno, también hay mucha reacción contraria a eso, ¿no? Todavía hay mucha gente que se aferra al hecho de que las mujeres son mujeres para justificar un montón de conductas que no corresponden y que no le sientan nada bien a la industria en general de la música y del rock y del metal. Y todavía seguimos teniendo muchas dificultades, por ejemplo, para ver bandas con integrantes femeninas en grandes carteles de grandes festivales, etcétera. Seguimos teniendo unos porcentajes absolutamente bajos de participación de la mujer en los grandes festivales, en los grandes medios, en todo esto. Y creo que ahí es donde todavía tenemos mucho trabajo, porque yo personalmente creo que uno de los grandes problemas que ha habido siempre y que habrá siempre de una forma u otra son la falta de referentes. Si se tapa el hecho de que ya hay un montón de mujeres, no se las deja acceder al público general, no se le deja acceder a todo eso, no se le deja acceder a una normalidad que ya está existiendo. Entonces cuesta mucho encontrar referentes. Yo soy un ejemplo de eso, porque yo empecé mi transición muy tarde, pero yo no tengo recuerdos de ser fan de joven de muchas bandas con mujeres, más allá de las típicas de gótico con las cantantes femeninas y demás, pero no tengo recuerdo de tener grandes referentes femeninos tocando instrumentos, y estamos hablando de hace 10-15 años. Entonces creo que ahí hay que trabajar muchísimo, porque aunque la mujer ya esté muy presente, es muy importante que esto siga creciendo, y para eso hacen falta referentes, y hace falta que la gente joven y que las chavalas vean que cualquier chavalita puede meterse a tocar la batería. En lo que has comentado, la falta de referentes, aún más en el caso de la batería, ¿verdad? Porque la primera... No sé qué decirte, no sé qué decirte. En el sentido de que para alguien totalmente desconocedor en profundidad de esto, lo que puede pensar es, puede recordar la presencia de mujeres músicas en otros instrumentos, ¿no? Y te viene, o simplemente como solista, Doro Pesch, por ejemplo, sí, que si no me equivoco fue la primera mujer que tocó en Donington, y ya llevaba no sé cuántas ediciones, por ejemplo, ¿no? Por nombrar algo. O piensas, recuerdas a Joe Bench, que toca el bajo, la bajista que lleva White Zombie también. Vas pensando así, pero en la batería, realmente hay a mí... Había pocas. Sí, sí. A día de hoy... Mí, sí, sí. Mira, en las fotos del proyecto tenemos casi más baterías que cantantes. Increíble. Y si hablas con profesores de batería y tal, hay una serie de comentarios que suelen ser muy, muy habituales últimamente, y es que han notado, de unos años aquí, han notado un crecimiento muy tocho en la cantidad de niñas pequeñas que se apuntan a clases de batería. Eso es maravilloso. Y de hecho, sí, nosotras hemos tenido la suerte de que en algunas de nuestras jams hemos contado con chicas muy jóvenes, y una de ellas, ¿cuántos años tenía...? Valentina, cuando que se llama Drummer Princess en Instagram, por si la queréis buscar, porque uh-huh, es muy guay. Valentina tenía 7 años cuando se subió, creo que fue el año pasado, sí, cuando se subió a tocar un tema de Tina Turner en un bolo que dimos en Madrid, en Gruta 77. Pero es que antes que eso, cuando hicimos la jam de Sevilla, se subió también otra chavalita, pero esa que tenía 5 años. Claudia tenía 8 años. ¿Tenía 8? ¿La batería? Claudia tenía 8 años. No, sí, tenía 8 años. ¿Era mayor que Valentina? Son edades precarias. En aquel momento, bueno, sí, pero igual es que era una niña, o sea. Sí. Tenía, yo diría que tenía 8 años. Pues es eso, que está viéndose cómo todo esto está dando frutos, y estamos viendo a chicas muy, muy, muy, muy jóvenes. No solo el hecho de que nazca de ellas el querer tocar un instrumento, sino también que estamos viendo unos padres que en muchos casos no solo no están poniendo impedimentos, sino que además lo están incentivando. Pero yo conozco a varias chicas que tienen ahora mi edad o son mayores que yo, y que cuando surgió la idea de que querían tocar la batería, los padres les apuntaron a clases de piano o a clases de canto. Lo típico, cuando una niña quiere dedicarse a un tema artístico, a ballet o piano o canto. Yo cuando era pequeña quería tocar la guitarra y sí, no, mi padre estuvo totalmente en contra. O sea, dijo que eso era una chorrada y que no era para mí. Que claro, la idea además que tenían... A ver, es que en los 80 el metal era muy chungo, ¿sabes? Sí, sí. La comunidad metalera era... Es que criminales de muchos de ellos. Sí. Y mi padre no quería que yo estuviera en ese mundillo. Entonces... Tengo que revelar que yo sé que soy un poco vieja, ¿eh? Bueno, no nos vamos a deprimir con esto. No, para nada. Ya venimos deprimidas de casa. Sí, ya venimos deprimidas. Venimos deprimidas, miadas y cagadas de casa. Sí, sí. Lloradas sí, también además... venimos. Además que de nosotras tres, en el caso de París no lo sé, pero Raquel y yo volvimos de las vacaciones esta semana. Entonces la depresión está justificada. O sea que mira, tenemos derecho. Yo tengo depresión es porque triste, me cogí las vacaciones demasiado pronto. Ah, vale. Bueno, vamos a ir alternando conversación sobre la actividad de Rocking Ladies con la elección de diferentes mujeres y hombres a la batería. Y una elección de Raquel, que es una chica que se llama Ratache, ¿lo he dicho bien, Raquel? Sí. Vale, que actualmente su banda, si no me equivoco, es Megara. Sí, lo que pasa, ¿no? Que a ver... No. Sí, me estaba liando yo, sí, perdón. Sí, Ratache está ahora en Megara, que además fue a Eurovisión ahora con toda esta movida de Eurovisión y tal. Pero Ra, si me permites, me gustaría... es que para mí es una tía que es la puta hostia de la batería aquí en este país. Aparte de que es una persona de auténtico oro, o sea, es una de las personas con el corazón más grande que he conocido en toda mi vida y más buena. Esta chica es música pura y dura. O sea, ella, yo creo que aprendió antes música que aprender a andar. Ella nació en un entorno de la iglesia, de músicos, así que ella cantaba, tocaba el piano, la guitarra y tal, ya desde pequeña. Y bueno, su historia es muy muy interesante, ahora la voy a contar entera. Pero ella viene también de otra banda que se llama Anchor, que también son la leche. Acaban de tocar en Wacken y ya están confirmados para el Wacken del año que viene. Es una banda muy tocha. Ahora ya está algo en Megara, pero ella es muy buena. Y la contratan como batería de sesión en mogollón de bandas para grabar discos, para grabar videoclips, para tocar en conciertos. Es productora, es compositora. Ella en Anchor es que esta tía es que lo compone todo. O sea, ella compone. De hecho, fue mi profesora de batería. Y me enseñó cuatro ritmos y encima pilló una guitarra y sobre la marcha compuso un tema súper sencillito para nosotras y lo grabó. Yo qué sé, es que es una tía que vale para todo, ¿sabes? Sí, sí. El tema musical es la hostia. Me estás apabullando, o sea, evitaré conocerla en persona porque me voy a sentir más pequeño del 1,65 que mido. Pues porque... no te vas a sentir pequeño porque es súper humilde y súper... Sí. ¿Sabes? Que es imposible no amar a esta tía. De todas maneras, suerte para conocerla en persona, porque yo llevo detrás de ella aproximadamente 4 años para conocerla en persona y todavía no he tenido la suerte y la oportunidad. Hay que ver. Fíjate, hace 4 años grabamos tú y yo el Rock Entre Amigos, Fari, y hubiera sido más fácil conocerme a mí, pero no, pues sí. No había. Y que ha habido alguna ocasión, ¿eh? Un evento que ustedes estaban preparando hace 2 años en Madrid, que se suspendió en el último momento, que yo le dije a Raquel que iba a viajar con mi hija, que quería estar, pero bueno, se tuvo que suspender. Pero ya habrá ocasión. Que iba a comentar de esta chica, que estuve mirando vídeos de ella, es artista de la marca Zijian. Sí. ¿Verdad? O sea, eso es ya correcto. Me parece, o sea, está... Sí, hiper. Están las diosas del Olimpo y luego está esta señora, porque es que eso tiene que ser tan difícil... que esta marca se fije en ti, o sea, no es nada común. No lo es. Parece asombroso. Hay unos números que a mí me parecen súper interesantes, que hay vídeos de ella en YouTube que acumulan 215.000 visualizaciones. Eso es una cosa muy bestial. Si eso sirve para algo, ya tenemos una referencia. Y me pareció súper interesante también una entrevista que le hicieron en YouTube porque, bueno, que se ha difundido en YouTube, porque se generó una polémica a raíz de que interpretó un vídeo en el que vestía con un pantalón corto. ¿Hola? Va con pantalón corto. Sí, siempre. Eso para empezar, pero es que además, o sea, ella misma creo que lo cuenta, no sé si será esa entrevista o otra, pero que es que estaba en pijama, le dio por bajarse a grabar en pijama y lo grabó tal cual. Que se planteó la ropa que llevaba. Que es que la gente le da muchas veces importancia a cosas a las que ni siquiera nosotras mismas le hemos dado importancia en primera instancia. La gente lo que hace es proyectar continuamente. O sea, todos lo hacemos, pero hay gente que como que no tiene ningún tipo de consciencia de hasta qué nivel llegan a proyectar sus prejuicios, sus disonancias cognitivas, sus yo qué sé, tío, sus complejos. Es bastante terrible. Y bueno, yo siempre, pase lo que pase, siempre voy a defender a Ra porque la conozco muy bien, muy muy bien. Es una de mis mejores amigas. Y sé que todo lo hace desde el respeto, desde la humildad. Y es que además es que es una tía súper sencilla. O sea, me parece increíble que eso sucediera. Por dar una pauta de esto, yo profesionalmente he trabajado muchas veces temas de toma de conciencia en igualdad de oportunidades, la prevención de violencia, todo esto. Y con los chicos y las chicas jóvenes muchas veces les planteo un ejercicio mental muy simple. Si lo que está pasando con una mujer... ¿Quieres saber hasta qué punto está siendo injusto, desproporcionado, etcétera? Simplemente cámbialo. Imagínate que es un hombre a quien se lo están cuestionando. Entonces te das cuenta enseguida que tu cabeza hace clic y dice, pues qué absurdo, porque he visto toda la vida a Nico McBrien sin camiseta, a Lars Ulrich sin camiseta, en pantalón corto, a veces se desnudan en el escenario, ¿sabes? Y no es portada de nada, ni le entrevistan, ni nadie le acusa de eres un guarro asqueroso, no sé qué, no sé cuánto, estás provocando. Hay que hacer este ejercicio, planteo yo. Bueno, ¿les parece si escuchamos a este monumento a las baquetas con un tema de Megara? ¿Les parece? Vamos, venga. Muy bien, pues te dejamos con Ratache pegando fuerte con las baquetas con la banda Megara. Thank you. Bien, continuamos conociendo nombres de la selección que han hecho Paris y Raquel. Y nos tocaría Marta Grimaldi. Raquel, cuéntanos, es una elección tuya también. Esta sí que es la grandiosa, esta sí. Esta es más aún. Marta Grimaldi por president, me cago en la leche. Mira, Marta es una tipa grande en todos los sentidos de la palabra grande. Mira, 1.80 y pico, es como una montaña. Yo hago 1.59, o sea, tengo que gritar para que llegue mi voz allá arriba, ¿sabes? Y es una tía que es súper, hiper, mega trabajadora, es muy luchadora. Ella canta que flipas y toca la batería también muy, muy guay. Y bueno, es una pasada de tía. Ella organizó el evento de Rocky Ladies en Sevilla cuando estuvimos hace unos años. Nos ha ayudado un montón, nos ha apoyado siempre. Ella está colaborando en Metal Hammer. Uh-huh. De crónicas de conciertos y tal, escribe guay la tía y es fantástica. Bien, Paris, ¿a ella sí la conoces personalmente? Sí. A ella he tenido la enorme suerte de conocerla personalmente y he tenido la enorme suerte de que me abrace, porque es una maravilla, ese 1.80 y largos de persona. Es muy grande, es una tía muy grande, pero muy grande por fuera y muy grande por dentro. Es un amor. Es un amor y es lo que dice Raquel. Es un encanto, es muy currante. Es lo que decíamos antes, las jams de Rockin' Ladies son una movida muy tocha de organizar. La gente no es consciente, pero cada evento tiene una preparación de varios meses. Y perdemos años de vida. Y perdemos años de vida. La persona que lo organiza, que siempre ha sido una persona mayormente quien ha organizado el evento, por lo menos la parte de organizar las músicos, el nivel de trabajo y de estrés al que está sometida esa persona es inhumano. Y ella se encargó de hacerla de Sevilla, se le ocurrió muchísimo, le estamos infinitamente agradecidas por siempre por ello. Y además es que es eso, es una pedazo de artista. La conocí, la conocí con una historia graciosa que solemos contar en los eventos, porque cuando yo fui a conocer a Raquel y a hacerme mis primeras fotos de Rockin' Ladies, también coincidí con Marta Grimaldi. Yo venía desde Galicia, Marta venía desde Sevilla y la sesión era en Madrid. Y no había nadie de Madrid en esa sesión. No había ninguna madrileña, venían dos de Sevilla... Que venía María de los Reyes, la bajista, sí. También venía. Marta de Sevilla y venías tú de Galicia y yo de Barcelona y ninguna madrileña. Fue una aventura y fue un flechazo, ¿eh? O sea, aquel día fue un flechazo con Raquel y con Marta. Qué bien. Es una mujer muy presente en las redes sociales, porque yo he visto que tiene perfil en Facebook, vídeos en TikTok y en Instagram. Y parece ser como una constante que las mujeres baterías de las que vamos a hablar hoy, que también tienen otra faceta musical. O sea, en este caso también canta, incluso tiene discos grabados, ¿no? Como cantante. Sí. De hecho, si no me equivoco, lleva muchos más años cantando que tocando la batería. Vaya. Sí, ella lleva muchos años cantando. Y con la batería lleva menos. Lo que pasa es que Marta Grimaldi es la persona más cabezona del mundo. Y dijo, yo a mi edad, si me pongo a tocar la batería, tengo que darlo todo y lo tengo que petar. ¿Qué hizo? No sé cómo cojones lo hizo, pero consiguió que su profesor fuera Juan de la Oliva, que es un sevillano que es la hostia. De hecho, es el intérprete del Tam Tam Drum Fest. Es un crack, ese tío muy majo, el señor este. Y dijo, pues... Yo creo que hacía clase, iba a ensayar mínimo 4 horas al día, cada día. Se apuntó al gimnasio para estar más en forma, para tener más fondo para tocar. O sea, es una catacroque la tía. Bueno, pues no, nos hacemos fans automáticamente. Y en una entrevista que yo le leí, me impactó mucho que, teniendo en cuenta todo lo que ustedes han descrito de ella... que Raquel lo primero que ha dicho es, no, esta es una diosa de verdad. Pues le preguntaron qué era para ella la satisfacción como artista y contestó que después de tocar en un concierto, un niño de 6 años se le había acercado para decirle que ahora quería ser cantante y batería, después de haberla visto a ella. Vamos, ya ves. Yo me cago en los pantalones. Si me pasa eso, tiene que ser, bueno, eso. Si ella valora eso como el éxito... estando en el nivel que está, pues eso, tiene que ser una mujer increíble. El que se tuvo que cagar los pantalones fue el niño, porque con 6 años le llegaría a la rodilla como mucho. Tú imagínate ir a un gigante a decirle a la altura de la rodilla, oye, que me ha encantado tu concierto, ¿eh? Mi hija no lo hubiera hecho porque mi hija le da miedo a la gente muy alta, básicamente. Menos mal que yo soy de bolsillo. Sí, Raquel, ¿ibas a decir? Tengo una foto con la... O sea, Marta Grimaldi es muy alta, pero es que su marido es muchísimo más alto, Edu. Edu mide más de 2 metros. Tienen 2 hijos, os podéis imaginar cómo son los hijos, ¿no? Cuando fui a hacer las fotos de Rocky Ladies a Sevilla, me olvidé el pijama. Y me tuvo que dejar un pijama de su hijo que tenía 11 años y me iba grande. Aparte de eso, le teñí el baño de rojo. Sí, sí, me acuerdo. Llevaba un tinte nuevo, me duché y le teñí todo. Sí, fue una liada. Menos mal que Marta me quiere. Si no, me hubiera matado. Sí, creo que su baño sigue rosa desde entonces. O sea, no, porque tu obra sí lo cambió. Vale, que no necesitaste recurrir al pijama famoso de Ratache, el del pantalón corto. Usaste del hijo de Marta Grimaldi. Que me iba grande. Y su hija, creo que la última vez que estuve en Sevilla con ella, me hizo una foto con su hija al lado, que en aquellas tenía 8 años la niña y me llegaba por el hombro. Por el hombro. Y eso muy pequeña, ya lo sé, ¿sabes? Pero es como todo. Sí. Estamos pensando esto. Bien, pues de lo que vamos a escuchar de Marta Grimaldi, me apetecía poner una versión. Simplemente porque es una toma en directo, ¿vale? Con la banda Invicti, que no sé si actualmente sigue con esta banda. Sí, sigue con Invicti, bien. Pues hicieron en directo una versión de Sabotage de Hall of the Mountain Kings. Y bueno, a mí me pareció una ejecución impresionante. Con la frescura del directo, que sabemos que siempre es como más fiable para ver la categoría de un músico o de una música en este caso, cuando tiene que hacerlo todo ahí, ¿no? Tú tocas en directo, Paris, tú sabes lo que te juegas ahí. De hecho, tú luego lo comentaremos, que tú eres batería de sesión y también de directo con algunas bandas específicas, ¿no? Sí. Que te juegas mucho. Sí, no, te lo juegas todo. Ahí no hay corrección de errores. Sí, es como en el teatro. Bueno, sí. Pues vamos a escuchar esta versión que se la vamos a dedicar a Francisco Javier, paisano mío, canario, de la isla de Tenerife, que es un enamorado de Sabotage y lleva pues 5 años pidiéndonos que hagamos un monográfico, pero no nos llega la vida para todo. Así que, Fran, te vas a conformar con esta versión con Marta Grimaldi a la batería. ¡Sed bienvenidos al Salón del Rey de la Montaña! Bueno, y el siguiente nombre en la lista, pues es una señora que toca en dos bandas, que yo sepa, que una es Rabia Pérez y la otra es One Second Fate. Me suenan esas bandas. Sí, te suenan, ¿no? Pues aquí hay un caso de endogamia típico, es lo más cercano que vamos a estar de los Borbones en este programa, afortunadamente, porque es una elección de Raquel. Y a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Esto qué es, enchufismo? ¿Quién tiene que justificar esta elección? ¿Raquel o París? A ver. Lo que pasa es que tengo un culazo y a Raquel le ha enamorado mi culazo y por eso me menciona siempre que puede. Bueno, a ver, es lógico que... Hostia, yo creo que París es una persona que tenía que estar en esta lista sí o sí, aunque no estuviera en Rocky Lace. Mira, primero, porque la he visto tocar varias veces y toca de la leche, o sea... Es que es verdad, toca muy bien. Es una tía muy currante, o sea, yo flipo porque... París es un poco vaga, pero yo no la voy a regañar por eso, porque yo también lo soy. Pero cuando se trata de currar con la música, hostia puta, tío. O sea, yo la he visto en situaciones muy apuradas, porque ha tenido que ensayar mucho y aprenderse muchos temas en tiempo récord. No solamente aprenderlos, sino tocarlos muy bien, porque son temas complejos y tal. Y se lo curran mucho. Pero es que aparte de todo eso, joder. Es una batería trans y es, hostia, no hay gente, no hay tantas, ¿cuántas personas hay en el mundo, en el metal o en el metal extremo que sean trans y que estén tocando? No hay tantas, ¿sabes? Entonces yo creo que es un referente muy importante para todo el colectivo trans. O sea, tenemos más chicas trans que han, bueno, una más que ha participado, o algunas de género neutro, de género fluido y tal, pero hostias. Yo creo que es súper necesario que París esté en esta lista por lo que hablamos. Necesitamos referentes para que haya más gente que diga, oh, yo también puedo hacer eso. Sí. Bueno, yo sé que está París intentando reprimir las lágrimas. Sé que es muy currante. De hecho, cuando yo les propuse a ustedes este programa, que fue que contacté con ustedes como al principio del verano, Raquel, uh-huh. No sé si recuerdas que me pediste una cosa cuando te dije, vale, ya he quedado contigo, ahora voy a hablar con Paris. ¿Te acuerdas que le dije que no hablara contigo? Digo, no hables con Paris todavía. ¿Por qué? Me puso restricciones de tipo sanidad con el COVID, ¿sabes? Porque se tiene que aprender X temas para un bono que vamos a hacer. Tenemos el ensayo a finales de julio, no me la distraigas, que se dedique solo a esto. Sí, sí, pero porque confiaba plenamente que ibas a llegar a tiempo, ¿sabes? Claro, sí. Eso bueno, lo tenía muy claro. Ok, París, tu turno, o sea, háblanos de ti, ¿en qué líos andas ahora? Yo tengo nociones de que estás como en tres bandas simultáneamente, pero cuéntalo tú. Vale, ahora, bueno, a ver, yo llevo tocando la batería desde los 21 aproximadamente, y eso ya son unos cuantos años, pero yo no he dado clase nunca, soy completamente autodidacta, y es pues lo que he ido aprendiendo a hacer por mí misma, con el propio desarrollo de la música de mis bandas y poco más. He tenido una historia musical pasada en Galicia, por la que hemos pasado por varias bandas, he evolucionado mucho y tal, y ahora mismo, desde que llegué a Madrid hace, pues por allá por 2018, 2019, creo que 2019 me mudé a Madrid, me metí en One Second Faith, que es la banda con la que llevo más tiempo, y ahora que volví a Madrid, tras un periodo fuera, me metí también en Rabia Pérez, con los que llevo un par de añitos, y que de hecho sacaremos disco después de verano, así como noticia fresca, y que será el primer disco que saque Rabia Pérez conmigo a la batería. Entonces yo entré con el último EP, Un Nuevo Mundo, ya editado, y sí que es cierto que todo lo que había lo he adaptado un poco a mi manera, pero bueno, esto que viene ahora y que sacaremos después del verano viene fuerte, y tengo muchas ganas de que salga, porque tengo muchísimas ganas de que se pueda escuchar, y que de la gente, sobre todo que los fans de Rabia Pérez me critiquen y me digan si aporto o aparto o qué hago. Para mí va a marcar un punto de inflexión muy grande como batería y como músico. Y nada, tengo muchas ganas. Y el tercer proyecto que tengo ahí, por decirlo así, es la Rockin' Ladies Band, que estaré tocando la batería con ella siempre que pueda, en todos los eventos que pueda, porque tengo muchísimo, muchísimo cariño al proyecto. Y porque además, para mí, como experiencia también es algo completamente nuevo, porque a pesar de lo que dice Raquel, yo no estoy muy acostumbrada a aprenderme muchos temas en poco tiempo, a aprenderme temas de otra gente. No soy una persona que haya hecho muchos covers, no soy una persona que yo no he tocado en orquestas, ¿no? Entonces es algo que, a pesar de lo que dice Raquel, me cuesta mucho, y es una experiencia pues que me va a enriquecer mucho. Y además, una cosa que yo no he tenido nunca es una banda totalmente integrada por mujeres. Es una experiencia que no he vivido y que me genera interés por poder experimentar en primera persona los posibles cambios de dinámicas que haya, si siento alguna diferencia, si creo que se trabaja de una forma distinta. Todo esto quiero experimentarlo en primera persona, y es algo que me motiva mucho. Además, muchas de las chicas que están en la Rockin' Ladies Band son chicas con las que ya he compartido escenario y que son top de lo top, y que tengo unas ganas de volver a subirme al escenario con ellas que no podéis imaginar, porque es un placer y es una fiesta cada vez que lo hacemos. Y ya está, eso soy yo. Y creo que es posible que ruede una película a finales de año. ¿What? ¿Una película? A ver, y esos son los titulares. Ya está, más. Yo soy una persona que se sube a todos los trenes que le pasan por delante. Te da igual que sean de larga distancia o de cercanía, tú te subes. Me da igual. Vale, la pero aventura es la aventura. Película, no puedo decir nada. ¿No puedes decir nada más? Bueno. No, absolutamente nada. No, vale. No, porque, yo sí que voy a decir algo. Raquel. París ya ha hecho teatro y París ha hecho un corto ya. Ok. Sí, bien. Es cierto. Hay un corto mío por ahí y está hecho algunas obras de teatro. He estado girando por España, he hecho cosillas, sí. Vale, o sea, insistimos en las mujeres que están en el rock y el metal son polifacéticas. O sea, son mujeres que se escaparon del Renacimiento, por lo que veo. O sea, es común, es muy común. De hecho, ¿sí? Yo creo que desde que voy conociendo a tantas chicas del rock y del metal, suelo encontrarme mucha más capacidad multifacética entre ellas que en el mundo masculino, ¿eh? Lo estoy viendo más habitual entre ellas. Mira, tenemos en Barcelona a Carol Domínguez, que es la de La Senda de Carol, y esta chica es teclista, es cantante y es guitarra. O sea que sí, que es una cosa que se da habitualmente. O Alba, tenemos a nuestra Albita, que es una maravilla de chica, que además para mí es una chica que hace unos años perdió una pierna en un accidente. Entonces ella ha remontado, ha rehecho su vida y es una chica que es cantante, que es bajista y que es guitarra también. Y es, bueno, y cómo canta la tía, cómo canta los temas de Janis Joplin, increíble. Bueno, me abruma un poco todo lo que estoy oyendo, la verdad. Sí. París, una cosa que me gustaría que explicaras, porque me estoy encontrando como muchos músicos que están prácticamente haciendo actividad profesional, pero que empezaron sin pasar por una academia, sin haber aprendido a nivel técnico, digamos así, sino háztelo tú mismo, digamos así. ¿Y cómo es esa evolución? O sea, ¿cómo puedes partir absolutamente de cero con un instrumento que para mí me parece muy complejo, como el de la batería? Te vas a reír. Bueno, sí, me reiré, pero respóndeme para poder reírme. Y también la pregunta junto con la anterior... ¿En qué punto, o sea, cuánto tiempo necesitas para tú decir, pues ahora voy a tocar en una banda y partí de cero? ¿Cómo es esa evolución? Pues a ver, es que la gente va a decir que soy idiota o algo, pero yo empecé a tocar la batería con el Guitar Hero. Jugando a la consola con la batería de juguete en el Guitar Hero. O sea, antes de yo haber tenido la posibilidad de sentarme en un instrumento, llevaba mucho tiempo viciadísima al Guitar Hero, porque yo tenía claro que la música a mí me encantaba, pero yo nunca había tenido la oportunidad de plantearme el estar en una banda, el tocar un instrumento. Nunca había tenido esa iniciativa o esa oportunidad. Y me acuerdo que cuando me mudé a Galicia conocí a unos chavales y empezamos a quedar por las noches los sábados y tal, y en vez de pirarnos de fiesta, a emborracharnos a las discotecas, lo que hacíamos era irnos a un galpón, un cobertizo que tenía uno de estos colegas, donde tenía una batería, unos amplis y tal, y quedábamos allí a juntarnos, a hacer música y tal. Y un día me dio por sentarme en la batería y me puse a llevar un ritmo, una cosa muy sencilla, muy tal, pero la gente se quedó en plan de, ¿tú desde cuándo sabes tocar la batería? Y dije, yo no sé. Y pues estaba claro que sí, que algo sabía. Y de ahí salió, o sea, uno de los colegas me dijo de irnos a los locales que tenía el ayuntamiento a hacer ruido, y de ahí ya salió mi primera banda. O sea, yo en el momento en el que me senté detrás de la batería, al cabo de un par de meses, tenía montada mi primera banda, y al cabo de menos de un año estaba dando mis primeros conciertos. Pero sí que es cierto que no creo que haya una referencia de tiempo concreta y tal, porque es muy difícil, depende de muchísimos factores. Depende de la capacidad personal para empezar, pero es que también depende de los medios que tengas para poder practicar. Depende de si tienes a alguien que te dé apoyo, si alguien te enseña, si lo haces por tu cuenta. Depende de muchos factores. Si te metes a saco con ello, eres joven, estás en una edad en la que tu cerebro es una esponja, todos estos factores que son súper positivos, la batería no es tan difícil. No es tan difícil aprender a tocar la batería. No pongas esa cara, Raquel. La batería no es más difícil que caminar mirando el móvil mientras escribes un WhatsApp y te comes un bocadillo. Lo que pasa lo que pasa es que ese tipo de actividades normalmente las hacemos porque las hemos practicado en nuestra vida, aunque cotidianas, o sea, ni nos fijamos, y la batería no. Pero en el momento en el que te sientas unas horas a la semana y empiezas a naturalizarlo, no es difícil empezar. Luego ya se puede complicar todo lo que tú quieras complicarte, por supuesto. Todos los instrumentos son difíciles, pero todos los instrumentos son asequibles para cualquier persona que quiera aprender a tocarlos. Da igual la edad. Si te lo estás pensando, siéntate detrás de la batería. Y no te dejes impresionar por el hecho de que no sepas hacer algo en cuanto te sientes. Es normal que no sepas, no lo has hecho nunca, nunca lo has practicado. Te vas a sentir sobrepasada o sobrepasado. O sea, es normal. Persevera. Bien. No, bueno, no tiene nada más. Persevera. Yo añadiría, ¿sí?, además, que para animar a la gente a que, bueno, a que empiece a tocar la batería, es que cuando tocas la batería, además, te ahorras el gimnasio, te ahorras el psicólogo, todas esas cosas, porque no tienes tiempo de pensar en nada, sales sudado. Esto bueno, es de la batería todo. Bueno, Raquel, ¿sabes a qué me dedico yo profesionalmente, no? Eres psicólogo, ¿no? Sí, no, que acabas de acabar. Quiero joder el trabajo. Solo quería informarte que acabas de terminar con mi negocio, gracias. Pues ya puedes empezar a aprender a tocar la batería muy bien para dar clases de batería. Ahí te he visto. No tengo el videojuego ese, pero habrá que empezar por comprarse una consola. Entonces, nada, acabo de dar un giro a mi vida. Voy a renunciar a mi profesión de 20 años y me compraré una consola. ¿Te parece? No, pero hablando... Si lo consigues, en serio, saldrás en la tele. Ah, es verdad, no lo había pensado. Hablando en serio, yo hoy atendí a una persona, lógicamente no voy a romper la confidencialidad, y le dije, tienes que hacer boxeo. Y me miró y me dijo, ¿pero qué me estás contando? Digo, sí, tienes que hacer boxeo, porque hay una rabia acumulada ahí que de otra manera no va a salir. Y como lo que estás pensando es darle puñetazos a las puertas y a las paredes, y te va a salir muy mal, y muchas visitas a urgencias, y vas a tener fracturas de muñeca, pues aprende boxeo, que vas a descargar un montón de energía y va a salir un montón de rabia. Pues en esa línea tú recomiendas, hay que tocar la batería. Pero hay que seguir yendo al psicólogo, Raquel, porque sí, tengo una hipoteca. Sí, por favor. Que los psicólogos también tienen que comer. También, incluso a veces. ¿Los psicólogos? Algunos son buenos, incluso, algunos. Yo desde aquí, ahora sin bromas, pero yo sí que todos arrastramos traumas y problemas varios y tal, y yo recomiendo mucho a todo el mundo que a veces crees que no lo necesitas, pero nunca va mal ir al psicólogo, es una práctica habitual, igual que vas a revisarte los dientes, pues que de vez en cuando fueras un psicólogo, y que bueno, que ahora está toda la movida de Stanley Wage ahora de vibrar alto con las meditaciones y me parece fabuloso y tal que lo hagas, pero hostia, no nos olvidemos que la ciencia tiene algo detrás que le respalda y que, vamos, que toquéis la batería y hagáis boxeo, pero que no os olvidéis de ir a terapia también. Sí, además, lo has dicho bien, la psicología nació como un poco como una derivación de la filosofía, muy alejado del positivismo, o sea, del método científico, y a día de hoy está más cerca que nunca del método científico, ¿ok? Sí, sí, sí. Ahora se considera una ciencia médica. Claro. Bien, entonces para coronar todo esto, vamos a ver si de verdad París ha aprendido, porque vamos a escuchar un tema de ella con la banda Rabia Pérez, que se llama Nada Será Igual. ¿Les parece? Vamos a ver, vamos a examinarla a París, a ver si es verdad todo eso que nos ha contado. Bueno, te dejamos con Rabia Pérez, con París Lágrima a la batería. Yeah. Bueno, vamos a seguir hablando de lo que hace Rockin' Ladies, porque no es casual que estemos mezclando aquí en esta ecuación mujeres que hacen música, jam session, proyecto Rockin' Ladies, baterías. Porque yo sé que ustedes han estado durante varios años envueltas en varios eventos relacionados con mujeres tocando batería, ¿cierto? Que no recuerdo bien el nombre, Raquel, discúlpame. ¿Mecánica puede ser uno de esos eventos? No, fue el Dinámica. A ver, hemos participado en dos festivales de batería. Participamos un año con la parte de con las fotografías solamente de baterías en el Tantan Drum Fest de Sevilla, que ahora mismo es el evento baterístico con más solera de España. Y hemos estado también dos años en el Dinámica Drum Fest, en calidad de varias cosas, ¿vale? No solamente llevando la exposición, sino también pues trabajando pues un poquito con el tema imagen, comunicación, fotografía del evento, pues toda lo que pudiéramos ayudar y aportar, básicamente. Bien, y actualmente Rockin' Ladies tiene en la agenda hacer algo relacionado con batería o volver a participar en alguno de esos eventos. No lo sabemos, porque el Dinámica se ha hecho dos años y tampoco sabemos si se volverá a hacer. Nosotras estuvimos ahí porque Rockin' Ladies está en el roster de Mapex, Valvex y Yufit. Son baterías, baquetas y platos, que los lleva aquí en España, los lleva Euromúsica Fersan, que además, bueno, Diego Rubén y Dani son amigos personales nuestros también, entonces con Diego nos llevamos muy bien. Y bueno, Rockin' Ladies está en el roster, yo tengo batería, platos y tal, que los tenemos en depósito de ellos porque nos ayudan a realizar nuestros eventos. Ya sabéis que la batería siempre es compleja, pues moverla arriba y abajo, y como pues son muchas chicas que la van a tocar, pues claro, no todo el mundo quiere poner su propio instrumento, por razones obvias. Y nos la dejaron, y luego pues Diego también me estuvo hablando y bueno, me comentó lo de llevar la exposición y que les echáramos un cable organizando y todo el rollo, y ahora mismo pues este año no se ha hecho y han anunciado que se vaya a hacer, pero también te digo que en Rockin' Ladies estamos bastante, a ver, una cosa es lo que ves en redes y otra cosa es lo que pasa entre bambalinas, y estamos muy liadas haciendo muchas cosas, entonces aparte de nuestros propios proyectos, de nuestros trabajos, de nuestras vidas, Rockin' Ladies nos consume mucho tiempo, es mucha faena, y no siempre vamos a estar en estos tipos de eventos, ¿sabes? Claro. Es que se llega a lo que se llega, es complejo. Sí, no, es evidente. Además, si no me equivoco, me lo confirmas, pero no es algo que... No es tu actividad principal, o sea, no es la actividad principal de ninguna de las mujeres que están en Rockin' Ladies. Es decir, que los garbanzos están en otro lado, entonces inevitablemente prioriza. Claro, no sé, a mí los festivales de batería me gustan mucho. De hecho, París es mi fellow partner en crime. Siempre vamos juntos a los festivales. A mí me gusta mucho un músico que domina mogollón hablar con amor y con pasión de su trabajo, de su instrumento y de sus técnicas. Me gusta muchísimo. Y nos vamos a todos los festivales de batería que podemos, pero hostia, al final tienes que ser un poco consciente de que no es asistir a un festival, sino es participar en él. Cuando estamos, como por ejemplo con Dinámica, conlleva mucha más responsabilidad, mucho más trabajo, que son los meses previos y también muchas veces los meses posteriores, y hostias, nos gustaría estar en muchas cosas, claro, pero joder, hay que dosificar al final. Sí. Quería preguntarles también si dentro de toda la actividad que están haciendo está habiendo algún tipo de coordinación con otro grupo de mujeres que están haciendo un trabajo paralelo. Por ejemplo, Riot Girl, que está ahí, Vane Balón, que está haciendo un censo. Estoy recordando también Susana González, que es una académica de la Universidad de Jaén, que está haciendo una recopilación y una tesis, si no me equivoco, sobre bandas feministas. Está también Sycamore, que es un fanzine que se hace en Barcelona. Queens of Steel, la web, que lleva muchos años también recopilando bandas con componentes femeninas. ¿Hay algún tipo de sinergia, hay coordinación con ellas? Sí, De hecho, desde nuestra página web tenemos un apartado que deriva al censo de Radio Trial de Bane Balón. Con Queens of Steel pues nos han hecho entrevistas. Nosotras apoyamos a todos los proyectos hermanos. De hecho, incluso hemos apoyado y seguiremos haciéndolo a formaciones de covers de mujeres que incluso tienen un nombre parecido al nuestro. Pues porque sí, ¿sabes? Porque se predica con el ejemplo. Entonces, si estamos diciendo que no creemos en la competición y sin la colaboración, pues somos las primeras en dar un paso al frente a ayudar a proyectos hermanos, a bandas de chicas con, incluso lo que te decía, con nombres parecidos. Y ¿por qué no? ¿Sabes? El movimiento se demuestra andando. Y que hablar es muy, muy fácil, ¿no? Pero entonces, sí, y bueno, con Susana también tenemos algo entre medias que no podemos decir todavía, pero sí, intentamos tender la mano y apoyar a todos los proyectos que se puedan, que tengan una filosofía que case con la nuestra. Bien. Paris, ¿querías comentar algo de esto? Nada, no tengo nada que añadirle a eso. Lo único que sí que haré referencia a MGK, que es una asociación a la que le tengo mucho cariño, a Mujeres Galegas Cañeras, porque antes de estar en Rocking Ladies y tal, estuve trabajando una temporada con ellas y es el trabajo de Patty, que es la que lo ha gestionado todo. Y para mí fue un poco la introducción y el primer contacto directo que tuve con toda la problemática de la mujer dentro del rock y del metal y para mí supuso mucho. Y sé que en Galicia ha supuesto mucho el trabajo que hizo ella, que ya tiene unos años y que sigue haciendo y que seguirá haciendo porque no es capaz de dejarlo y está en su talante. Sí, me gusta que lo digas porque yo como metalero español tengo la percepción de que conocemos muy poco la escena gallega y sobre todo la escena extrema. Sí. Y hay mucha. Y en Galicia, de hecho, mucha. Y muy vieja. Hay mucha y muy vieja. De hecho, una de las bateristas de metal extremo pioneras de España está allí en... Ay, no me va a salir el nombre ahora, me cago en la leche. Sonia Albor. Gracias. Que es que tengo una memoria horrorosa. Y esta mujer estaba haciendo metal extremo cuando, en los 80s era, a principios de los 90s. Sí, por los 90. Pero esta tía es un maquinón de la hostia, ¿eh? Sí, o sea esa tía es para darle de comer aparte. O sea, es un monstruo de baterista, es un monstruo de mujer, la conozco en persona, es otra de estas mujeres enormes por fuera y por dentro. O sea, al loro. En Galicia calidad, ¿eh? Galicia calidad. Sí. Yo, aparte de las referencias que han dado, para quien quiera tener un punto de entrada, hay un documental en YouTube que se llama Roncos y Acompasados, que es sobre la escena extrema en los años 90 en Galicia. Lamentablemente, si no recuerdo mal, no había ni una mujer en ese documental, pero bueno, ya queda compensado con las referencias que han dado ustedes. Uh-huh. Y bueno, retomando lo que sería la selección de baterías. París ha querido que viajemos a Noruega, ¿verdad? Es una debilidad mía también. Cuando te entrevisté la primera vez en Rock Entre Amigos, ya nombraste al batería de Lepros, que se llama... Bueno, tú tienes estudios, tú sabes noruego, ¿sabes decir cómo se llama este señor? No tengo ni la más remota idea, pero ojalá lo esté pronunciando... Calla. Ojalá lo esté pronunciando lo suficientemente mal como para que él venga en persona a echarme la bronca. Sí, pero... ¿Pero quieres solo que te eche la bronca, que toca la batería si me echa la bronca con una guerra de baquetas, yo lo que sea. Obviamente voy a perder, porque este tío es un monstruo. Sí, o sea, yo estoy un poco impactado con este batería. Bueno, se llama Bar Kolstad. Yo lo pronuncio igual. Vale, es el batería que ha estado... En noruego, cuando ves dos seguidas... es Bård. Pues sí. Además tienes que el noruego se pronuncia como si estuvieras pegando saltitos. Ahora por tu culpa no va a venir. Pues Claro, ella tenía que estropearlo. Ella tenía que estropearlo. No, porque seguro que yo también lo he pronunciado mal, o sea que todavía está. Lo que pasa es que yo, tú no sé si lo sabes, pero yo he estudiado noruego 2 años. No, y he estado muchísimo en Noruega. A ver, yo sabía que lo habías estudiado. ¿Lo sabías? ¿En serio? No sabía que lo habías estudiado, no. Sí, estuve 2 años estudiando noruego. Hablando de mujeres que saltan del Renacimiento, Raquel, yo una vez te pregunté por redes sociales cuántos idiomas hablabas, porque yo perdí la cuenta. O sea, te vi una vez respondiendo en catalán a alguien, en otro momento en inglés. Creo que tu pareja, si no me equivoco, no es español. Es como Inés de Rock Invasion, que cuando lo oigo pronunciar en otros idiomas, digo, pero ¿de dónde ha salido? Esta gente son multilingües, o sea, qué facilidad. Bueno. Yo con buen nivel, hablo solamente 4 idiomas. Yo también. Solo cuatro. Vale. Solo 4, sí. ¿Decías París, perdona? No, una broma. Yo también hablar. Vale, bien. Bueno, pero desde que conozco a Marta, ahora también estoy aprendiendo sevillano. Ah. Que es muy difícil. Sí, sí. Yo estuve hasta el lunes en Granada y sí, tienes que cambiar tienes que incorporar otro diccionario a tu cabeza. Y cuando estuve en Sevilla, tienes que quitarle letras. Sí, bueno, sí, comerte sílabas. Y cuando estuve en Sevilla, que descubrí que las persianas no se bajaban, sino se agachaban las persianas, pues bueno, es la España multicultural, que puedes aprender de todo. Sí, bueno, sí, volviendo a Noruega, yo tengo que decir que a mí me flipa la batería cada vez más. Cuando hicimos el programa con David Hernández de Nomera, creo que hablamos en total como de 20 baterías. Y dejamos fuera a Bart Kolstad de Leprous. Y yo recientemente me he puesto a mirar vídeos de él y me quedo... O sea, yo no creo que este chico sea de este planeta. No, no yo pienso igual. Sí, o sea, es que a mí me... es como ahora, París, te doy turno porque es una lección tuya. Pero es como si fuera de la batería de jazz fusión de los años 70, que luego empezaron en el rock sinfónico, pero con la caña que se da en los 2000. O sea, es que es asombroso. Yo estoy muy impactado con este chico. París, todo tuyo el micrófono. Nada, para mí es decir que este tío es mi baterista favorito desde que lo conocí hace un puñado de años. Le conocí ya con Leprous. Y yo me quedé muy loca y me empecé a estudiar pues la trayectoria de este tío, a verme sus vídeos tocando de chaval con 15 años en la calle. Y ya siendo un chaval de 15 años tocando en la calle, ya era un monstruo, ya marcaba unas formas y tenía una técnica que es una locura. Fue amor, porque además su estilo compositivo y su estilo a la hora de tocar me parecen increíblemente interesantes. Es un baterista que no es para nada típico, no hace frases para nada típicas, y a mí todo lo que se salga de lo habitual me llama muchísimo la atención, muchísimo, y creo que para mí está siendo una influencia enorme, salvando las distancias de nivel, que ojalá pudiese decir lo contrario. Pero bueno, sí que es cierto que puedo decir que para el disco nuevo Rabia Pérez hay un poquito de influencia suya en algunos temas, y algo se nota, y que para mí es un fuera de serie. O sea, para mí ha cogido el testigo de todos los grandes de los 70s, 80s y 90s, lo ha cogido, lo ha hecho suyo, porque es muy bueno haciendo lo que ellos hacían, y ha generado una evolución de eso en su propio camino, porque además es que no se parece a nadie tocando. Sí. Y eso es muy difícil, encontrar tu propio camino en un mar lleno de olas de otras personas. Es muy difícil, y para mí tiene muchísimo mérito y muchísimo valor, muchísimo, muchísimo. Y además hay una curiosidad que odio esto, pero no hay nada que hacerle, que es que nos une una cosa horrorosa. No sé si te habrás fijado, ya os fijaréis vosotros con el vídeo, o sea, cuando le veáis en algún clip, en algún vídeo, este señor pone muchas caras mientras está tocando, unas caras horrorosas en las que se mastica la lengua y hace unas muecas feísimas, que yo también hago. Y no, bueno. no se pueden evitar. No, yo cuando estoy concentrada tocando la batería, me mastico la lengua y parece que estoy a punto de sufrir una embolia. Y este señor es el único que he conocido que le pasa de la misma forma que a mí. Ok. Lo que compensa es que es tan endemoniadamente bueno que es imposible ponerte a mirar en la cara cuando estás viéndolo en directo o en un vídeo, porque no puedes seguirle ni siquiera las manos. No le puedes seguir. En el tema que vamos a pinchar, yo lo he visto en vídeo y yo recomiendo que se vea en vídeo. Bueno, a todos los nombres que estamos dando, pero lo de este chico es un espectáculo. Paris, creo que has podido verle en directo. Porque han tocado en España, sí, varias veces, ¿no? Le he visto dos veces y de hecho no solo le he visto, es que además me he cruzado con él por la acera y no he tenido el valor de saludarle. Vaya tela. A mí me pasó en Madrid. Siento tal nivel de impresión, sí, que no me atreví a saludarle. Bueno, la tercera vez le saludará. La tercera. Sí, además ya tienes la entrada. Es como cuando quieres ligar con alguien y entrarle a saco. Ya tampoco se liga. La primera frase es fundamental y tú ya vas a captar su atención. Si tú te tienes que aprender en noruego cómo se dice, oye, tú y yo ponemos las mismas caras raras cuando tocamos. A lo mejor Raquel te puede ayudar en eso. ¿Cómo se dice en noruego, Raquel? No voy a hablar en noruego aquí. Además, hace mucho tiempo que no hablo en noruego. Pero, vale. te puedo ayudar con eso, ¿eh? Pero me voy a apuntar eso y prometo que si me vuelvo a cruzar con él y reúno el valor, se lo diré en inglés, pero se lo diré. Claro, le vas a captar la atención seguro, vamos, estoy completamente seguro. Bueno, algo más de Bart Kolstad, que hemos aprendido hasta pronunciarlo, o vamos ya a quedarnos empatados escuchándolo. Os diré que si no conocíais Leprous vais a descubrir una maravilla. Echadle un vistazo a toda su discografía porque no tiene ningún desperdicio, pero también os diré que le echéis un vistazo a su otra banda que no voy a saber pronunciar, así que lo voy a pronunciar fatal, Raquel, no me juzgues. Rendezvous Point. No sé cómo se pronuncia eso, la palabra se escribe Rendezvous o algo por el estilo. Ni siquiera sabemos qué idioma es, pero bueno. Es que parece francés. Es francés. Es francés. Rendezvous. Es francés. Rendezvous. Pues eso, que le echéis un ojo también. Que si os gusta el metal alternativo con tintes progresivos y atmosféricos, os va a gustar. Bueno, Leprous ha sonado ya antes en Rock Entre Amigos. Es una banda que, si no me equivoco, ya va por el quinto disco, ¿puede ser? ¿4 o 5? Puede que vayan por el quinto o incluso por el sexto, no estoy segura. Bien, el caso es que dentro de la escena del rock progresivo o del metal progresivo, cuando debutaron, fueron bastante conocidos, o sea, irrumpieron y mucha gente ya se empezó a fijar en ellos. Han tenido una evolución para mí muy interesante. Curiosamente, el disco más conocido de ellos, que es Malina, no creo que sea el mejor. Creo que el último, que se llama Congregation, puede ser. El último me parece una salvajada absoluta. Ahí podemos debatir mucho, porque a mí, por ejemplo, los dos últimos discos me han gustado, pero me han gustado menos porque es una banda que ha adaptado muchísimo su sonido, les encanta explorar completamente, y se han ido por una tangente muy poco habitual, que es la de mezclar metal progresivo con un estilo de música más, es que no sé cuál es la palabra, no quiero decir pop, una cosa, pero... Leprous es una banda que es la banda, los músicos de sesión, que Ishan, que era el cantante de Emperor, que es una de las bandas más grandes de black metal y que mola un montón, aunque a ti no te va a gustar porque no tienes tan buen gusto como yo, pero no pasa nada. Es que es horrible esto de tener tan buen gusto, ¿sabes? Es así. Ya, yo sí comparto mi interés por Emperor y por la carrera de Ishan en solitario. Pues yo la carrera de Ishan en solitario no me va tanto, aunque está muy guay, pero el post rock, post black metal, es que no lo acabo de entender. Lo he visto en directo, me gustó bastante. Tienen un tema, Celestial Violence, que cantan los dos, cantan Ishan y canta el de Lepros, tocan los de Lepros, y son la hostia. Lo que pasa que también que Ishan, evidentemente, es un tío que lleva toda la vida en la escena musical, que ya estaba en los grandes circuitos, y cogió a esta gente, porque tonto Ishan no es, y cogió a esta gente para tocar con él sus temas, porque el estilo de ellos se encaja perfectamente con el que está haciendo él, y son, bueno... Entonces, claro, no es que les haya regalado ni facilitado nada a Lepros, porque ellos solos, con su valía, se sobran y se bastan. Pero evidentemente, tocar como músicos de sesión para un tipo como Ishan, mal no va. Sí, pero ¿te refieres para que toquen en discos o para salir de gira, Raquel? ¿Le fichó, quiero decir, fichó a Lepros para algún disco o para una gira? Son sus músicos de sesión, o sea, los directos los da con Lepros. Vale, ok, bien. Bueno, pues vamos a escuchar este tema que se llama Rewind de la banda Lepros. We'll be right back. Bueno, y ahora vamos a cambiar a una de las elecciones de Raquel, que es Sarai Sáez, que si no me equivoco es española, ¿verdad, Raquel? Sí. Bueno, cuéntanos. Además, fíjate que Sarai, ella ahora mismo, ella vive de la música y no se está dedicando ahora al rock o al metal. Ella toca con varias bandas y claro, como música profesional y muy buena que es, pues claro, evidentemente va a coger el trabajo que le vaya saliendo. Del metal no se come, entonces ella ahora está pues haciendo otras cosas, ¿no? Pero ella, cuando yo la conocí, era la batería de una banda, por desgracia, muy muy a mi pesar, desaparecida ya, que se llamaba Lizzy's, que son de Madrid, que hacían un heavy metal así y old school. Yo no soy muy de heavy metal old school, cuidado, ¿eh? A mí me gusta más la caña. Pero hostia, es que lo hacía muy bien y llegaron a hacer cosas muy interesantes de girar por Europa, donde llegaron a tener una auténtica horda de fans. O sea, yo he visto vídeos de ellas tocando en Alemania y digo, hostia, chavalas, aquí se conocen muy bien, ¿eh? Y llegaron a triunfar. Lo que pasa que, bueno, al final creo que algunas pues estaban estudiando, sacándose unas carreras o tesis o no sé qué estaban, o doctorados, no sé qué estaban haciendo. Y claro, tenían que centrarse. Llega un momento que tienes que elegir un poquito, ¿no? Y entonces la banda se disolvió. Es una lástima, pero ahí fue cuando yo conocí a Sarai, que a Sarai le he hecho fotos en diferentes ocasiones y siempre me dice, Raquel, ¿te das cuenta que cada vez que me haces fotos llevo el pelo de un color diferente? Y es cierto, tengo fotos suyas con el pelo azul, con el pelo blanco, con el pelo rubio, es una pasada, cualquier día me viene rapada. Con lo cual, me responde ya que participa de Rocking Ladies, Sarai. Ya está en la exposición de Rocking Ladies, pero ahora no recuerdo si ha llegado a participar nunca en ninguna jam. Creo que no, ¿verdad? Es una lástima. Claro, pero es que yo me acuerdo, un día estaba hablando con Sarai y digo, pero Sarai, ¿en cuántas bandas está? Me dice, ahora mismo estoy en 11 bandas. Es una locura, lo de esa tía, yo la conozco en persona y es lo que tiene trabajar, o sea, dedicarte profesionalmente a la batería. O sea, al final es el pluriempleo extremo. Y dar clases, y es de las pocas formas que tienes de comer con un instrumento. Y es muy buena, es muy buena. Yo diría que es de las mejores bateristas del país. Palabras mayores. Buenas baterías aquí, pero Sarai es la leche. A mí me gusta mucho cómo toca. Cata Almagro, que tenían un proyecto de percusión juntas, también toca de la leche, ¿sabes? Sí. Paty Balinas, que es mexicana, pero vive en Mallorca. Ella creo que sí, vive de la música también. Es la hostia. Sandra Cid, que creo que está en el País Vasco, también es que tenemos muy buenas baterías aquí, ¿eh? Sí, está quedando claro por las elecciones que estamos haciendo en este programa nacionales, ¿no? Si no me equivoco, toca también la guitarra, porque yo he visto vídeos de ella en YouTube, que por cierto tiene muchos, y se le puede seguir el rastro por ahí. Y otro caso más de mujer polifacética, porque si toca la guitarra, toca la batería, trabaja para 11 bandas, madre mía. Ahora no sé cuántas está, pero yo sé que en un momento estuvo en 11 bandas y digo, yo sé que tú ahora en mismo concierto no tocaste más de otra, porque yo me volvería loca. Yo las bandas que tiene ahora mismo, la que más conozco así de oídas y tal, porque no es mi rollo, es Tremenda Jauría, que es una banda que resuena bastante por ahí. Y probablemente mucha gente la conocerá por eso, por ser la batería de Tremenda Jauría. Bien, vamos a escuchar un tema que se llama Come Find Me, que es también uno de los vídeos que tiene disponible en YouTube. Y continuamos. ¿O tienen algo más que comentar de Sarai? Que le mandamos un beso. Que le mandamos un beso y un abrazo y que a ver si te apuntas a alguna llam a tocar con nosotras. Lo que pasa es que va tan liada la voz. Y que nos diga de qué color lleva el pelo ahora. Que eso lo queremos también saber. Interesante. Bien, pues esta es Sarai Sáez, Come Find Me. Sing me back to sleep. so sweet. I need something I can keep. Oh. Decisive no, bring me back up from down below. Layer your voice with a hint of hope. Let me see, oh let me see. Give me that indecisive no, that song you know I love the most. And I'll sing you back to sleep. Every time you've stuck by me. And if you wake up in too deep, I'll leave a letter that says come find me. Oh. And I'll give you that. Sing. I know right now you feel stability's a long time away. I know the thunder keeps you up so you can enjoy the rain. But I'll be closer than you know, I'll exterminate the pain. Till you look back and scream, I feel like I could take it again. I know right now you feel stability's a long time away. I know the thunder keeps you up so you can enjoy the rain. But we'll stay closer and you know we'll exterminate the pain. Till we look back and scream, I know that I could take it again. And we'll sing. Come find me. You need me. Just come in. I'll bring you back up from down. Bien, y seguimos en España, Raquel, si no me equivoco, porque tocaría Nerea Basart, sí. ¿Verdad? Que además creo que es paisana Nerea. Tuya, puede ser, es catalana. Sí, sí, es catalana, está aquí. Ella ha tocado con nosotras este año en un festival que se hizo aquí en Badía del Vallés, que estuvo ahí y que, joder, flipamos porque nos dijo la organización que harían más de 600, casi 700 personas que vinieron a vernos. Seguramente hay mucha gente que pensará, eso no es nada, pero para nosotros sí que es la hostia, ¿sabes? Y la hora también, que bueno, es público y tal, luego ya te comentaremos los otros eventos, pero están saliendo con nosotras porque el 9 de septiembre tenemos participamos en el Insurrection Metal Fest de Benidorm, y tocamos allí con la Rocking Ladies Band y va a tocar de nuevo Nerea. Nerea vive exclusivamente de la música, es profesora, pero también pues toca para... Bueno, tiene un mogollón de conciertos y esta tía también canta y canta súper bien y también toca el bajo y lo toca muy bien. Y es que además es una tía que pues eso, que es fácil, es agradable, es simpática, es cercana. Es una tía muy, muy, muy guay, ¿sabes? Es que es un gustazo tenerla ahí. Y toca Sí, es que... Súper bien. Sí, el evento que decías en Benidorm es el de... ¿En septiembre, sí, dijiste, Raquel? El 9 de septiembre. Sí, ahí bueno, estaremos, sí. Como bien has adelantado, luego vamos a dedicar un espacio a los próximos eventos de Rockin' Ladies. Y realmente lo que hace Nerea no es tanto rock ni metal, ¿no? Hay algo de jazz, no, hay algo de funky, hay soul. Sí, sí, uh-huh, es una mezcla. Sí, pero ya te va a tocar todo lo que le eches, ¿eh? Sí, ya me he dado cuenta que va a venir bien porque como los últimos temas musicales que vamos a poner es de mucha caña, porque vamos a escuchar a Crypta y alguno más que vamos a despertar a quien se esté quedando dormido ahora mismo, pues va a venir bien ahora relajándonos un poquito. Con el relax. No sé si han visto un vídeo de ella, que yo creo que lo lanzó durante el confinamiento del COVID, porque es que es muy, muy gracioso, que se nota que está tocando en casa, ¿no? La batería. Y además lleva las zapatillas de fieltro de la abuela de toda la vida, ¿sabes? Y está tocando la batería así, con eso. Ella es así. Súper auténtica. Flipando eso, ¿no? Pero bueno, me parece... Esto no deja de ser anecdótico. Hay que fijarse en la capacidad y en la técnica de esta mujer. París, ¿ibas a comentar algo de Nerea? No puedo comentar nada de ella porque no la conozco en persona, no he hablado nunca con ella. A esta muchacha no le tengo nada seguido a la pista. Bueno, pues vamos a empezar a seguírsela porque vamos a escuchar un tema que se llama Sol, de uno de sus proyectos que se llama Nerea Bazar Trío. Si vols mirar, si veus sol. Ae, ae, ae, ae. Bien, y ahora toca un señor que se llama Arik. Este París sí vamos a saber pronunciarlo el nombre, ¿no? Es una lección tuya. Quiero pensar que sí, pero no me la juego a que esté bien pronunciado. Igual resulta que es de ascendencia armenia y se pronuncia de otra forma. Es que no lo sé. Pero Arik Improta, baterista actualmente de Night Verses y Fever 333. Y un monstruo. O sea, este chico yo creo que debe tener un nivel de hiperactividad salvaje. Podéis ver unos vídeos que tiene subidos a YouTube y demás que se llaman Attention Deficit, que es él haciendo ruido con la batería, pero en plan locura máxima, pero locura de genialidad máxima, ¿vale? Este chico tiene una habilidad inigualable para tocar deprisa, de una forma muy compleja y sacando mogollón de sonidos poco ortodoxos. Utiliza mogollón de instrumentación extraña en la batería. Hay vídeos en los que se ha puesto un tubo de plástico al lado de la batería para microfoneleándole y metiéndole unos filtros a hacer un efecto, cosas por el estilo. Es una salvajada, pero es que hace todo eso a una velocidad de vértigo y con muchísimo gusto. Todo lo que hace con la batería nada más es música, es pura música, no es ritmo, es música. Y es maravilloso. Os recomiendo personalmente su banda Night Verses, que yo llevo muchos años siguiéndoles. De hecho, acaban de sacar dos singles estos días y es de estos de soltar el micrófono y largarte a tu casa porque ya has visto que alguien se ha pasado la batería antes que tú. Y sí. es un monstruo. O sea, es que no hay palabra para describirlo que no sea esa. Pero además todos en su banda lo son. El bajista es tremendo, pero el guitarrista Nick DePirro es mi guitarrista favorito. Es otra de esas personas que buscan sacar del instrumento lo atípico. Y eso es una fantasía. Es una fantasía. Y también os diré que su otra banda, Fever 333, si tenéis la oportunidad de verlos en directo, de cabeza, no os los penséis, aunque no hayáis escuchado nada de ellos, no vais a ver un directo hecho por tres personas como lo hacen estas tres personas, que destruyen el escenario y lo que está alrededor del escenario. He llegado a ver al cantante con un cable de 100 metros y el micro subido en un tráiler a 30 metros del escenario cantando y pegando saltos. Es una locura. Están muy mal. O sea, y son todos que yo no sé cómo les dejan subirse a los escenarios. ¿Les harán firmar algo para que el seguro les cure? No lo sé. Es un espectáculo. Me has recordado... Desde el punto de vista, sí, Raquel, sí. Perdón, desde el punto de vista fotográfico, a Arik Improta también se hizo muy famoso porque es un tío que hace, sí, pega unos saltos de la hostia y hace piruetas encima de la batería. Sí. Salta muy alto este señor. Entonces hay algunas fotografías muy icónicas, muy bien hechas de él, que parece que esté literalmente volando por encima de la batería, que todos los baterías conocen. Sí, y pero ¿cómo puedes saltar tocando la batería? Porque no es humano. Practicando, volvemos al principio, practicando. Todos podemos, solo hay que practicarlo mucho y estar exactamente loco. A ver cómo podemos pegar esos saltos en un bolo de Rockin' Ladies. Mañana. Sí. El siguiente desafío, París, que aprendas noruego y que pegues los saltos. Estoy yéndome de aquí con mucho trabajo, ¿eh? Y Raquel ya dijo al principio que yo soy muy vaga. Sí, pero la cuestión perdonadme, es el seguro de vida, básicamente. Perdonadme porque llevo un catarrazo impresionante y no estoy un poco en la mierda, ¿eh? Llevo 3 noches sin dormir, o sea que si digo cosas raras... Nada, pues... Normalmente no funciona muy bien... Más mérito y más te agradecemos que estés aquí cumpliendo con el compromiso con nosotros. En el caso de Arik, yo he decidido, por ejemplo, en vez de pinchar un tema con una de sus bandas, hacer precisamente un solo, que se presta mucho a la batería. Sí. Y además, en este caso, creo que va a ser muy ilustrativo de todo lo que ha comentado Paris. En este caso fue en el 2012 que llegó a la final de un evento de batería que se llama Center Drum Off y me parece una bestialidad. Entonces es lo que vamos a escuchar ahora, pero como hemos estado diciendo, si pueden recuperar el vídeo, háganlo, porque es cuando realmente alucinamos todos, ¿no? Claro, bueno, entonces, y ahora, y cuando veáis el vídeo, pensad que eso ha sido hace 10 años de práctica de una persona con hiperactividad. O sea, hay que sumar 10 años más practicando. Vale, bueno, pues este era este señor en el 2012. Thank you. Bien, y ahora nos vamos a Brasil con una de mis debilidades. A mí las bandas cañeras me encantan. A mí cuando salió Nervosa me quedé encantado de la vida. Le hemos pinchado en Rock Entre Amigos. Y hoy es la primera vez que vamos a pinchar a Crypta, si no me equivoco, porque Raquel ha elegido a Luana D'Ameto, ¿verdad? Batería actual de Crypta. Cuéntanos, Raquel. Bueno, a mí me encanta esta tía. Yo la primera vez que la vi flipé porque es un chupito sangre la tía. Muy delgadina. Sí. Sí, es muy unos bracitos y tal. Pero le mete unas hostias a la batería. Sí. Increíbles. Aparte que a mí Crypta es una banda que me mola bastante. No he visto nunca en directo, por cierto. Pero sí que me mola. Estaba tocando aquí en Madrid hace como 2 semanas o 3 semanas. Mi banda fueron a verlos. Y que es una salvajada. Es una salvajada. Sí, es una banda que mola mucho. Que mola mucho en directo. De hecho, en Crypta estuvo tocando Sonia Nubis, que es la guitarra fundadora de Cobra Spell, que yo le he hecho fotos, que es amiga. De hecho, estuvo el fin de año, lo pasó en mi casa, estuvimos cenando en casa de mis padres. Y ella estuvo en Crypta y dejó a la banda, que dije, hostia, dejar una banda como Crypta, porque quería dedicarse a su proyecto y tal. Pero bueno, estábamos hablando de Luana. Y bueno, yo no tengo tantos conocimientos como para hablar de su técnica a la hora de atacar, ¿no? Pero joder, es una chica que tú la ves tocando, además es como muy seria tocando. Pero a pesar de no morderse la lengua cuando toca, yo qué sé, transmite mogollón, ¿sabes? Lo hace muy bien. Yo no puedo explicar su técnica porque no la entiendo. O sea, no entiendo cómo un chupito de sangre como ella, porque es que es muy pequeñita, pero bueno, vamos a ver que esto es una norma, que cuanto más pequeñita es una batera, más caña le da. Yo no sé de dónde saca la velocidad, la fuerza, tiene muchísima técnica, muchísima, o sea, toca muy limpio, toca muy rápido, de una forma muy técnica, pero con una higiene salvaje, salvaje. No sé cómo lo hace. Yo la definiría como bola de fuego. Es que parece que se incendió cuando está en la batería, y además creo que es lo que toca si estás en una banda que hace el estilo que hace Crypta. O sea, es una bestialidad, es rapidez. Yo creo que esta mujer podría tocar death metal, thrash, black, lo que puede le tocar lo que quiera. Sí. Todo de todos los subestilos del metal extremo. He leído que comenzó con 12 años a tocar. No sé si esto es un poco una exageración, pero luego no viendo parece una exageración, ¿eh? No, claro, no lo parece, luego desde luego. Su currículum, que sigue siendo muy joven y que ya ha pasado por 4 bandas, porque yo le cuento que es una de las fundadoras de Nervosa, está en Crypta, pero pasó por 2 bandas locales de Brasil que se llama Apophysis y otra que se llama Isfet. Entonces me salen las cuentas, porque debe tener, no sé, ahora 25 años o así. Sí. Pero tú te imaginas lo que debe ser tener 25 años, tocar en una banda de renombre internacional y haber tocado por varios continentes de Asia. Es que es la hostia, tío. Sí, la chica, y haber girado, lo que está viviendo es increíble. Es que yo, si me pongo en la piel de ella, lo que te puede impactar salir de gira con Belphegor, que son unas bestias pardas, o sea, dentro del black metal están muy muy bien en el extremo, y con Crisium, que anda que mancos no son, vale, y estuvieron de gira. Y hay una curiosidad, yo no sé si esto es un fallo del algoritmo de YouTube lo que voy a decir, pero hay una interpretación de ella que es lo que vamos a pinchar precisamente, que se llama From the Ashes, que en YouTube aparece, si sirve de algo este dato, que tiene 10.000 me gusta y no hay ni un solo no me gusta. Y teniendo en cuenta con toda la gente que hay en el mundo que le gusta odiar sin ningún sentido, ¿sabes? Es como cuando ves un vídeo de Freddie Mercury y alguien le da no me gusta. O sea, ¿qué golpe te ha dado en el cerebro? O sea, ¿cómo puedes decir no me gusta este señor cantando, no? Pues no tenía ni un no me gusta, y eso es muy raro en esta era de me gusta odiar y es gratis. Y bueno, es hepatante. Si la gente no le conoce, ahora se la vamos a presentar. Así que, ¿les parece que escuchemos a Crypta o quieren añadir algo más? Vale, bueno, pues esta es Luana D'Ameto aporreando la batería en From the Ashes. Bien, y estamos terminando ya. Les agradezco mucho el esfuerzo en esta calurosa tarde de agosto. Raquel con el gripazo. París, que ha dicho varias veces que es vaga, pero aquí me está aguantando todavía. Bueno, nos queda una batería, que sería Eleni Nota, que también es brasileña. ¿Puede ser, Raquel? No, es griega. Es griega, vale, aquí... Es griega y Siluana... Siluana es un chupito de sangre, Eleni es medio chupito de sangre. ¿Medio? Es más pequeña, sí, es chiquitita, bajita, delgadita, chiquitina. Vale, porque le conoces también personalmente. No, a Eleni no la conozco personalmente, pero ella está tocando con Anchor y la vocalista de Anchor, Jesse Williams, yo le he hecho fotos, bueno, ya le había hecho fotos cuando estaba anteriormente Ratas, y Ratas se tocaba en Anchor se fue. Y les había hecho fotos en directo, le he hecho fotos en mi estudio a Jessie también, y ella colabora con la Rocky Ladies Band y en algunos eventos canta con nosotras, y de hecho en el evento de Benidorm ella viene a cantar, que por cierto llevamos un elenco de músicas que luego lo comentamos que vais a flipar, pero pues bueno, Jessie es amiga y me ha explicado y dice que sí, que efectivamente la imagen que ves en redes de Jessie parece muy pequeña. En persona es muy pequeño. ¿De dónde sale la voz, no? Te pregunta. ¿O de dónde sale esa energía para tocar la batería de esa manera? Es que yo no lo entiendo, tío. O sea, lo de Eleni, esta chica es una fuera de serie. Yo tengo que contar que un colega hace unos meses, sin saber que yo iba a hacer este programa, me gastó una broma y me puso el tema Territory de Sepultura. Vale, y me dijo, mira, que has hecho los programas de batería y no has hablado de Igor Cavalera. Y yo, ya, pero es que no podemos hablar de todos los baterías, pero lo tengo en cuenta y tal. Dice, pero te lo voy a poner de nuevo, escucha la entrada, el inicio de Territory, que es una bestialidad. Y luego me dijo, pues, es una tía. Y yo, pero ¿qué me estás contando? O sea, pero no sé quién es, o sea, no distingo la diferencia con la ejecución de Igor. Entonces me puso el vídeo y resulta que era esta chica. Y me quedé un poco como, pero ¿de dónde saca la energía? Porque es lo que hablamos del batería de Leprous, no se le ven los brazos, ¿sabes? Y la intro de Territory es muy complicada. Le han visto en directo también, entiendo. Bueno, ahora está tocando en Anchor, ¿cierto? Está tocando en Anchor, sí. Han tocado ahora en Backend, tocan el año que viene también. Bueno, tengo ganas de pillarlos en algún vuelo porque con ellos no la he visto nunca y, joder... Es una gozada ver tocar a esta tía. De hecho, algún día, cuando hagamos el Rocky Ladies Drum Fest, la traeremos. Vale, genial. Paris, ¿ibas a comentar algo? Nada, que a mí me gustaría saber si tiene un alien muy pequeñito dentro de la cabeza manejando los controles, porque sería la única explicación lógica, coherente y razonable que yo le encuentro. A que personas tan minúsculas tengan tantísima capacidad para dar caña, fuerza y velocidad. Sí. Lo cual es muy interesante porque durante muchos años se ha dicho que la batería era un instrumento de hombres porque requiere unas cualidades físicas y que las mujeres no tienen tanta fuerza ni tanto endurance. Y que no me digo, ¿cómo que no? Toma, doble. Cara, ¿sabes? Ahí tienes dos, tienes a Luana y ahí tienes a Eleni, tío. Que son dos pedazos de baterías absolutamente increíbles, le zurran con una fuerza brutal, tienen mogollón de técnica, tocan súper rápido, tocan súper limpio, y las tías son súper pequeñitas. Pues donde, o sea, a lo mejor, chaval, es miedo de algo. Mira, yo mido unos 75, ¿vale? Soy una tía grande. Y estoy acostumbrada a que después de los conciertos, la gente se me acerca a decirme, joder, qué caña, qué fuerza, tal, no sé qué. Es poco habitual ver una mujer con tanta fuerza. Estas mujeres me dejan en ridículo. Y me llegan a la cintura. Sí. O sea, el argumento de que es que para tocar la batería hay que estar mamadísima o mamadísimo y tal, es ridículo. No tiene ningún sentido. Sí. También hay que decir que como en todos los instrumentos hay estilos y estilos, y creo, París, que tu estilo no va por ahí. O sea, desde luego. Tu forma de tocar no está basado en eso, ¿no? ¿Eh? No, vamos por los mismos caminos. O sea, yo no pretendo ser la baterista más rápida, ni tener la mayor cantidad de... No, son estilos completamente diferentes. Pero sí que es cierto que soy una baterista que le da mucha importancia al hecho de que estoy haciendo metal. Y cuando toco en directo y cuando estoy grabando y demás, yo quiero que se note que esto es metal. Y el metal no se toca suave, no se toca como se toca un tema de jazz o de pop o de tal. Yo lo siento así porque considero que sí, los micros están ahí para amplificar lo que tú hagas, pero que la esencia está en de qué forma golpeas la batería, de qué forma produces ese sonido. Y creo que es muy importante la actitud con el instrumento. Y es eso, o sea, creo que precisamente estas dos chicas son un gran ejemplo, porque muchas veces vemos el típico rollo de que es que cuando entrenas una cosa tienes que sacrificar otra, ¿no? Y que las personas que buscan mucho la velocidad suelen sacrificar en pegada, en volumen, en pulcritud, etcétera. Y yo lo que veo es que estas chicas no han sacrificado nada. Sí, aunque si te llamas Dave Lombardo, por ejemplo, puedes hacer lo que te da la gana. Sí, claro, obviamente el mundo está lleno de excepciones que son que hacen lo que quieren con lo que les caen las manos, sí. Bien, perfecto. Una curiosidad ya para ir terminando sobre Eleni es que habiendo una banda solo de mujeres en metal extremo en Grecia que se llama Astarte, ¿la conoces? ¿Te suena? Sí, a mí me resultó curioso que ella acabara en Nervosa, que es una banda brasileña. En lugar porque de son estilos de muy diferentes. Es como una... Bueno, tampoco sé si Astarte sigue en activo. Tengo la duda esa ahora. No lo sé. Hace mucho tiempo que les perdí la pista, pero Astarte es más... Coño, no, si se murió la vocalista, ¿no? Estoy un poco perdido con esta banda. Les tengo desubicado. Ahora me quiere sonar que falleció la vocalista no hace demasiado. Me quiere sonar, pero ojalá me esté equivocando. Ojalá, sí. Bueno, para terminar, antes de escuchar el tema de Anchor con Eleni a la batería, me gustaría que comentaran cuáles son los eventos inmediatos en los que está enfrascado Rocking Ladies. Decir que llevamos un par de meses planificando este programa también para que intente salir a las ondas, que el podcast salga antes de las primeras actividades que van a hacer en septiembre, con la intención de nosotros pues contribuir a la promoción. Entonces, el primero que tocaría es 9 de septiembre, Benidorm, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad cuando salga el podcast ya habrá pasado, ya no se podrá ver, pero desde toda esta semana, del 21 al 26-27 de agosto, la exposición de Rocking Ladies está en las quintas jornadas de rock en femenino que organiza la Asociación Cultural Rock Ximeno de Torredón Jimeno, Jaén, en la cual este viernes hay una, el 25 de agosto, que ya habrá pasado cuando lo oigáis, estáis oyendo las voces del pasado, estarán Paris y estará Estefanía García, que es la ex vocalista de Immute, que está en la Rocking Ladies Band y que está en la Asociación Rocking Ladies, la organización, participando en una mesa redonda explicando cosas de mujeres cañeras, las vidas, las aventuras y desventuras de las mujeres cañeras en el rock y el metal español. Más luego tenemos, como hemos comentado antes, el 9 de septiembre participamos con la Rocking Ladies Band en el Insurrection Metal Fest, ahí en Benidorm. Si no tenéis la entrada, si os metéis en nuestro Instagram, en el Linktree, pues ahí tenéis enlace. En mi Instagram también hay, en el Linktree hay otro enlace. Y si no, en la misma página del Insurrection. Deberíais venir, porque ¿quién vamos a tener a Paris tocando, que se va a saber un montón de canciones nuevas. De hecho, te digo más. Vais a tener a Paris cantando por primera vez en toda su vida. Cantando en noruego. Sí, claro. Póngmelo más difícil. Recuerda, hay que dar un saltito cuando pronuncias. Recuérdalo, Paris. Mira, a Paris, ella no quería cantar y yo le dije, este tema lo vas a cantar tú porque eres la única que lo puede cantar y clavarlo. Y me acuerdo que no se lo sabía y no, mientras las otras ensayaban, nosotras nos fuimos al baño de los locales de ensayo a poner el tema con la letra para que pillara el tono, la modulación de la voz, para que viera las letras y por si le tenía que corregir algo de la pronunciación, porque yo soy la pronunciation nazi. Bueno, allí cuando estamos en los ensayos, yo siempre les voy corrigiendo a todas la pronunciación, porque, joder, si no dices una cosa bien... estás diciendo otra palabra. Si en vez de veins dices beans, que eso lo dijo una vez una amiga mía, pues en vez de venas estás diciendo judías. Y cosas así se dicen. Y bueno, pues la tía estuvo ahí repasándose la canción en el baño conmigo varias veces y luego entró ahí adentro a cantarla. Lo tengo grabado. Y en el Benidorm va a ser la primera vez que Paris, aquí la batería, se ponga a cantar en directo. Y lo va a hacer de puta madre porque ella la ha oído cantarlo y lo canta muy, muy bien. Ok. Pero vas a cantar Paris y al mismo tiempo tocar la batería. No. Vale. Nos flipemos. No, pensé que ibas a hacer un Benton. No. Pero disco de Creator. No, me encantaría. De hecho, es una cosa que tengo pendiente, el aprender a hacer coros decentes tocando la batería. Pero es que es difícil, es difícil. Sí, es difícil, sí, complicado. Estará Sonia Nubis también. Espera, que te quería comentar que también estará Sonia Nubis de Cobra Spell, estará tocando con nosotras, estará Nerea, estará Estefanía García, estará Jesse Williams de Anchor, o sea que tenemos un y otro grupo de chicas que son la hostia, como Chell, como Alba, como Carol, Lu Poño, que es una teclista y docente de aquí de Barcelona, que bueno, también es una de las grandes alma mater de Rockin' Ladies, ha organizado varias jams en Barcelona y es la hostia, la tía es una mega catacroker de la organización y sin ella creo que todo esto no sería posible. Y Eva de Kerkus, que es una pedazo de guitarrista de aquí de Madrid, que también es una tía que es la puta hostia. Y Toñi Mora, tenemos a Toñi Mora. Toñi Mora es una chica ya de una edad considerable, que es una de las grandes pioneras de este país de subirse a un escenario a tocar rock tocando un instrumento. Ella es una bajista y una arreglista fenomenal, o sea, es increíble cómo toca esta tía. Y tenemos la gran suerte de que se nos ha apuntado y estamos súper felices de compartir escenario con ella. Ok. Ay, qué ganas de estar. Pero no, tenemos otro sarao bastante grande de rock entre amigos el mismo mes. Y bueno, yo viviendo en África, no puedo hacer dos desplazamientos el mismo mes y además con la niña, más complicado. Ya. Pero vale, ya saben que estamos condenados a encontrarnos en algún momento. Llegará el momento. Sí, llegará. Tenemos dos bolos más en la Torradora que van a ser aquí en Cataluña antes de final de año. No podemos decir qué es porque tenemos que acabarlo de atar y hasta que no se anuncie, pues no queremos taparlo. Tenemos un evento en Málaga para el primer trimestre del 2024 y estamos, pues mira, precisamente estamos hablando con Patty de MGK para llevar el evento también a Vigo. Okay. Y luego pues hay algunas cositas más que queremos hacer nosotros también por nuestra cuenta, pero que también se está gestando y ya para el año que viene ya anunciaremos más cosas. Bien, Raquel, para más personas que quieran estar en contacto con Rockin' Ladies o que quieran seguirles, saber qué hacen ustedes, vías de contacto, sí, y también formas de colaborar, porque se dio una situación así, es muy fácil. Sí, sí, para que expliques también, puede estar escuchándonos personas que quieran colaborar con la asociación de alguna manera, si quieres contarlo. Mira, para ayudarnos, o colaborar, o conocer más de nosotras, es fácil. Tenemos una página web que es rockinladies.es. Atención que rockin se escribe sin la G, porque he visto que tú lo has escrito en esto que hemos pasado, por y está, ¿no? Muy mal. Rockin, R-O-C-K-I-N, ladies, LADIES.es es la web. Luego, como rockin-ladies, nos podéis encontrar en Instagram. Y como proyecto Rocky Ladies nos puedes encontrar en Facebook. También tenemos un canal de YouTube, donde además hace poco hemos colgado un tema entero, un ensayo de Rocky Ladies, que normalmente no desvelamos el setlist hasta que tocamos, pero este sí, porque es el tema con el que cerramos todas las jams, que es el All We Are de la reina madre del heavy metal, que es la Doro Pesch. Y el último ensayo lo grabamos en vídeo y está colgado el tema entero en YouTube, así que os recomiendo que os paséis, es para que veáis cómo suena un ensayo de Rocky Ladies. Sí, sí, sí. Si nos queréis apoyarnos como apoyaríais a cualquier otra banda, primero, seguidnos en nuestras redes, dar like a nuestras publicaciones, comentadnos, compartid vuestras ideas o vuestras sensaciones con nosotras, que nosotras siempre escuchamos a todo el mundo. Compartid nuestras publicaciones y hacednos llegar más lejos. Escribidnos y comprarnos camisetas, porque nosotras a fecha de hoy no tenemos subvenciones ni ayudas de nadie. Lo que sacamos lo sacamos cuando algún organismo oficial, algún ayuntamiento, alguna diputación nos contrata, le presentamos un presupuesto y de lo que la gente nos compra del merch. Pero no tenemos ningún tipo de ayuda, no tenemos paguitas de feministas, ¿sabes? Ojalá, quiero ser una feminazi mantenida, por favor. Sí, yo también. Y de paso, a ver, que sea compatible con mi paga del Luby Gay también, del Luby Trans y esas cosas que dicen por ahí. Que me vaya todo junto a la misma cuenta, por favor. Y, sí, ya me lo reparto yo, ¿sabes? Sí. Pues eso, esas son las maneras más inmediatas que tenéis. Luego, si conocéis chicas que se dedican a la música, pasarle nuestras redes, que nos escriba, que nos hable, ¿sabes? Tenemos grupos de trabajo donde hay varias músicas de varias ciudades, que está muy guay porque se ponen en contacto entre ellas, así si necesitan, con sus propias bandas, algún día necesitan pues una sustituta o una música, lo que sea, pues allí tienen un elenco de chicas que les pueden ayudar. Y también para hacer comunidad, ¿sabes? Y también para que muchas veces nos sirve mucho de apoyo. No nos olvidemos que vivimos en una sociedad bastante jodida, en las cuales los abusos sexuales están a la orden del día y también funcionan como grupo de apoyo para casos así. Vaya. De hecho, no voy a entrar en detalles, pero yo he estado haciendo acompañamiento a varias personas que sí, tienen problemas. Y bueno, que son cosas que van bien, ¿sabes? Que tener esos grupos de apoyo, grupos de trabajo, y luego cuando sale algún bolo en una ciudad, pues ya vamos primero a esos grupos que tenemos. Chicas, que nos ha salido esto, queréis participar y tal. Y se comparten muchos momentos muy bonitos. Bien, maravilloso. Paris, ¿quieres añadir algo? Está no, todo dicho. Exacto, claro, es que Raquel habla mucho. Sí, y no le gusta. Y no le gusta, además. Y no le gusta. Dice que sí, se pone muy nerviosa, que sí, no. Sí, pero ahora que se bloquea. Que se bloquea. Has notado cómo se bloquea siempre, ¿verdad? Cuando intenta hablar, se trastabilla. Sí, sí. Pues, tía, estoy en la mierda, te lo puedo asegurar, ¿eh? O sea. No, si yo lo digo por lo de tu miedo escénico, no lo digo por el catarro. No, yo con lo de los escenarios es una cosa. Mira, yo ya hablando así como estamos ahora, ya me he acostumbrado un poco, pero yo el hecho de ponerme ahí en un... Yo soy fotógrafa, tengo una cámara delante de la cara normalmente. Sí, tú quieres estar detrás, ¿sabes? Claro. Sí, sí, sí. Sí, pero claro, tío, yo no les puedo encasquetar todas las movidas a ellas y... Ya. Y además muchas veces cuando hablo mucho es porque me pongo muy nerviosa, ¿sabes? Y lo paso mal, ¿eh? De hecho, en el bolo de Burgos no estaba acordado ni preparado y me hicieron la cabrona de Steph y me hizo salir un par de veces extra al escenario y claro, ella se ríe y se creen que no es verdad, pero es que yo bajaba allí y me temblaban las rodillas, tía. O sea, sí, claro. me cuesta mucho. Y pone mucho. El hecho de hacer muchas bromas, y sí, jaja, o te pones a hablar y la gente dice, oh, pero si vas solitísima y tal, no, tío, la profesión va por dentro y de hecho todo esto muchas veces es un mecanismo de defensa de tu propia timidez. Bien, bueno, eso, una ventaja de los podcasts es que no hay una cámara delante que te esté grabando y es mucho más llevadero. Y aquí creo que hemos estado como en plan amiguis contándonos nuestras historias. Y bueno, yo he disfrutado muchísimo, a modo de conclusión y despedida, muy agradecido porque hayan encajado sus agendas con las nuestras, por la predisposición, estando de vacaciones, estando trabajando, que me hayan estado aguantando, mensaje va, mensaje viene. No eres tan pesado. Ha sido súper fácil, no eres nada pesado, tío. Gracias. Nada, ¿eh? Gracias, me lo trabajo mucho, ¿sabes? Pero hago lo posible por aparecer lo justo y volver a desaparecer discretamente. A veces me sale bien. De verdad, un placer. Creo que hemos aprendido mucho y espero que lo que pueda aportar Rock Entre Amigos para la promoción, para acompañar el discurso también. Ya sabemos que hay muchos medios que le entra una urticaria tremenda, un miedo abismal a decir la palabra feminismo, como si fuera una invocación demoníaca o algo así. Pero tiene que ver seguramente porque si desconocemos lo que significa, es más fácil tenerle miedo, entonces lo evito. Y curiosamente aquí en REA hemos puesto el micrófono delante a gente que se ha quejado a favor, en contra, que ha dicho esto, dicho lo otro, y hemos permitido todas las opiniones. Pero creo que en nuestro plumero se nota bastante que no somos un medio feminista, pero yo soy feminista y muchas de las personas que estamos en REA pensamos que nuestra sociedad es mucho más libre y segura y feliz apoyando el feminismo dentro incluso del rock y del metal. Así que, sí, Raquel. Bueno, yo solo voy a hacer mi última aportación porque es que me estoy quedando sin voz. Yo alucino que la gente pierda 15 minutos de su vida haciendo un test online en el Facebook para saber qué clase de patata eres y no pierdan 30 segundos en buscar en redes, en la RAE, la definición de feminismo. A lo mejor resolvería cuatro dudas. Sí. Sí, cierto, mira que no somos aquí muy seguidoras de la RAE, ¿eh? O sea que... No, para nada. No. Pero ellos, mucha gente sí, ¿no? Entonces, yo qué sé, tío, que se abran un diccionario, que busquen en fin, no nos vamos a liar con esto. Bien, lo nuestro hoy ha sido Rockin' Ladies, las baterías, hemos hecho un poco de todo, hemos recorrido medio planeta y nos vamos a despedir, perdón, con un tema de Anchor que se llama Prisoner, con Eleni Nota, que ha sido la última recomendación que hemos dado. Y lo dicho, dos horitas muy bien aprovechadas, me encanta siempre hablar con ustedes y seguro que en algún momento coincidiremos en tiempo-espacio y me encantaría que mis hijas pasaran tiempo con ustedes y que estuvieran una movida de Rockin' Ladies, porque tengo una gran preocupación de que tenga todo tipo de referentes, todo, absolutamente todo. El otro día nos subimos a un autobús y lo conducía una chica y mi hija, de forma espontánea, se puso a hablar con la conductora. Le dijo, ¿tú eres conductora? Yo de mayor quiero conducir un autobús, o sea, y la chica flipaba porque seguramente habrá recibido comentarios distintos habitualmente, ¿no? Ya, bueno, de verdad, muchas gracias y ya sabe que Ron Entre Amigos siempre va a estar disponible para ustedes. Muchas gracias, sí, a ti por invitarnos y por contar con nosotras. Survive. Is it?